de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia, acá a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos esta jornada ya de marzo, estamos a 2 de marzo de lleno, terminamos ya por lo menos para nosotros lo que era el horario de verano, que donde íbamos los martes y los viernes a las 10:30 y comenzamos como habitualmente lo hacemos durante el año, de lunes a viernes desde las 10 hasta la 1:30, y a veces un poquito pasado, este matinal de Radio Villa Francia, donde revisamos la contingencia, la tingencia también, y la analizamos con un café y conversación gratis, en profundidad, contextualizadamente, intentamos llevar las informaciones hasta tus oídos. Y nos acompaña ya este día lunes, ya de regreso ahí de la vacación en el Caribe y lo demás, como el Alfonso, o no, quizá, nos acompaña Bolívar, párroco acá de Villa Francia y Robert Kennedy. ¿Cómo estás, Bolívar? Muy bien, gracias a Dios. Una vez más, un agrado estar acá para poder compartir y así. Saludo, espero que haya pasado también un buen tiempo y todos nuestros auditores también, esperamos que se encuentran en buena disposición de seguir compartiendo en este matinal. Así que a todos les mando un abrazo fraterno, esperando que aparezca por acá Alfonso también. Esperamos lo mismo, dijo, no, yo allá a las 10 estoy en punto, ya. Quizás que le habrá pasado, pero aquí esperando que llegue y se sume también al matinal, como habitualmente lo hace. Y vamos a estar revisando varias cosas el día de hoy, porque están pasando muchísimas cosas. Es el tema, el verano estuvo bastante movido en términos políticos. Recordemos que, bueno, ya iniciamos marzo, vamos a ver lo que van a ser las formalizaciones a propósito del caso Penta, lista política del fraude al FUT, y tenemos por otro lado una crisis que sigue creciendo, un escándalo político que tiene que ver básicamente con el negocio de Cabal. Cabal, esta empresa que en primera instancia parecía solamente la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, nos referimos a Natalia Compañón, pero que a medida que van apareciendo más información va afectando muchísimo más. Por ejemplo, ya afectó a Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta, que también era gerente de proyectos de Cabal, había solamente renunciado para poder ser director del área sociocultural de La Moneda, cargo al cual renunció precisamente a propósito de este escándalo, y cada vez aparecen más elementos, aparece más gente involucrada, se empieza de una u otra manera a complicar el panorama político para Michelle Bachelet y ya se habla, de hecho este fin de semana algunos medios ya lo replicaban desde esa manera y de desenfoque, ya se habla de un acuerdo político entre la Alianza y la Nueva Mayoría, al cual estaría encabezado por Mahmoud Alegui, subsecretario del Interior, actual o que estaba como ministro del Interior subrogante. Hay conversaciones, han habido ya reuniones en las cuales se han estado evaluando cómo llegar a un acuerdo político entre uno y otro lado a raíz de lo que está ocurriendo en la alianza con el caso Penta, particularmente la UDI, que está bastante complicada con ese caso. Recordemos, esta empresa que financiaba políticamente desde la ilegalidad, de una forma irregular, a candidatos de la Unión Demócrata Independiente, nos referimos a la UDI, y también se supo que también a otros candidatos, por ejemplo, el candidato de las primarias de la nueva mayoría, Andrés Velasco. Y por otro lado está el caso de Sebastián Dávalos, también está el caso, por ejemplo, de Eugenio Tuma, ¿cómo se llama?, militante y parlamentario del PPD, que también va a estar pronto formalizado, y de hecho ya está en un proceso judicial. Está como movido el tema político. Tú dices, bueno, ¿a quién caerá el día de hoy? Sorpresa sobre sorpresa, ¿no? Uh-huh. Y tengo entendido que de hecho Sebastián Dávalos junto a Natalia Compañón ya renunciaron a su militancia, a su partido. El día de ayer por lo menos oficializaron. Exactamente. Del Partido Socialista. Eso es, el Partido Socialista. Esperemos que otros también tengan por lo menos un poco decir el escrúpulo de decir, bueno, nosotros también algo haremos. Pero es de esperar que por ahí, para quedar bien entre ellos, puedan buscar una vez más a empatar esa famosa ley del empate, para una vez dejarnos así como, qué sé yo, sin ver pasar ellos mismos frente a la justicia por lo que han ido haciendo como ilícitos. Pero, ¿qué más se puede esperar a esta altura, no? Uno esperaba que, obviamente, por lo menos con el avance de la democracia, la confianza y lo que es transparencia podía ser un poco la fortaleza de lo que puede ser la buena construcción de la sociedad, qué sé yo. Pero estos hechos tan sorprendentes han ido reflejando obviamente que algo hay, alguna corrupción ahí encubierta está realizándose, y lo cual pone en crisis lo que es el servicio político, si hay, a eso hay que llamarlo servicio, digamos. No que se sirvan de eso. Exacto, bueno, así es. Sí, de hecho, el problema acá, lo que se ha llamado, por lo menos ya en análisis más político, una crisis institucional. El descrédito de la clase política viene hace bastante rato. Claro. Lo que pasa es que empiezan a confirmarse muchas cosas de las que son sentencias o lugares comunes que se tienden a decir. Una clase política que ve sus intereses, su bolsillo, que dice que está preocupada de, pero la verdad está preocupado de sí mismo. Acá el problema, y lo que se empieza a castigar muchísimo, es la mentira. Uh-huh. La mentira que de una u otra manera se sabe perfectamente. Acá hay dos discursos que vamos a contraponer. Uno que tiene que ver con, estos son casos aislados que hay que erradicar y lo demás. Y por otro lado, el discurso mayoritario probablemente que todos creemos, o por lo menos estamos establecemos de que la cosa funciona así, de que esto no es un hecho excepcional, esto no es un caso en particular, sino que no, esto es la regla, y el que es descubierto es la excepción. Y ahí es donde entra a cambiar la percepción de la institucionalidad, porque dice, bueno, ¿de qué sirve esto? Exactamente. Y eso obviamente afecta al descrédito de la confianza en las instituciones, por tanto la democracia y bla, bla, bla. Y ahí uno tiene esta percepción de, es que lo que pasa es que hay otros países más corruptos y no como este, que no es tan corrupto, y acá uno ve que se ha naturalizado un montón de cosas que no generan mayores problemas. Y ahora cuando estamos viendo, por ejemplo, que hay un acuerdo político, o por lo menos intenta hacer un acuerdo político, tú dices, bueno, ¿qué ha cambiado? Nada. Por ejemplo, ayer, como tú decías, Bolívar renuncia a Sebastián Dávalos y a Natalia Compañón. Ayer salieron muchos más antecedentes, por ejemplo, en el caso de Sergio Busto, agente del organismo de represores de la dictadura, trabajando para estos socialistas. No es nuevo el caso. Y uno dice, bueno, ¿de qué lado son? Porque al final uno dice, bueno, cuando uno termina criticando, le termina haciendo juego a la derecha, un poco más o menos ocupando esta frase más típica. Pero aquí hay gente que dice llanamente, con tal de ganar plata le interesa nada. Por ejemplo, Sergio Bustos vinculado a la DINA. Ni más ni menos. Y que aparece en los archivos que tiene el Londres 38, la agrupación. Estos son los archivos, por lo menos que logra rescatar. Recordemos que hay otros que están en secreto sumario. Los archivos de Colonia Dignidad o Villa Baviera, si usted quiere. Ya sumado a nosotros está Alfonso, a quienes saludamos inmediatamente y se nos suma inmediatamente a lo que estamos conversando. ¿Cómo está, Alfonso? Hola, buenos días, Toño. Buenos días, Bolívar. Vale. Buenos días a todos quienes nos escuchan a través del 107.5 y las redes. Ahí sí. Que había un, sí. Sí, alguien había alterado o había ocupado ese micrófono y empezó a estar reventando mal. Ah, bueno. ¿Todo de nuevo? No, no, está bien. Diga bueno, buenos días nomás. Buenos días, entonces. Y ahí nomás. ¿Qué opinas? De lo que pasa, pienso de que esto podría haber quedado en la nebulosa como tantas otras situaciones, que solamente un núcleo muy pequeño del país se enteraba, y cuando lo comentaba justamente decía lo que tú acabas de decir, ah, le está haciendo el juego a la derecha, ah, él lo que está es atornillando al revés. Pero sucede que, claro, como lo hemos dicho la semana pasada en varias ocasiones, aquí hay una situación diferente. Y la diferencia está en que en este momento la gente se informa más por las redes sociales. Entonces, más gente la que está al tanto de lo que está pasando. Es cada vez menos la gente que está como en la nebulosa, sin saber y sin interesarle. Al contrario, hay mucho más interés. Y cuando esto revienta, y ellos, porque las encuestas, ustedes todos sabemos que son muy bien arregladas, igual bajan, pero según lo que ellos pretendan nomás, y ellos manejan esa parte. Pero hubo una encuesta, la cual es muy difícil negarse a ella, cerrar los ojos, taparse los oídos y taparse la boca. Como esos tres monitos que aparecen constantemente en distintas publicaciones. El asunto, ¿por qué cambia? Porque sucede que hay un festival de Viña donde un humorista, o más de un humorista, saca a la palestra, en sus tallas, en sus chistes, justamente lo que está sucediendo a nivel nacional. Y con esto, por una parte, era calibrar cómo estaba el público, que es bastante el público que llega allí, y el público de la televisión, que es muchísimo más. Entonces se pudo calibrar cómo está la gente con respecto a esta situación política que se está viviendo en este momento. Y se pudo ver de que cuando nombraban a la señora presidenta, las pifias se escuchaban, pero así en forma muy generalizada. Era al parecer muy poca la gente que se callaba, porque los que no pifiaban aplaudían. Entonces, y no aplaudían a la presidenta, sino que aplaudían el chiste que había tirado el humorista aquel. Cuando hablaba de los políticos pasaba lo mismo. Venía una pifiadura y después una risotada con aplausos. Entonces, la gente se estaba burlando de ellos, de la clase política, y eso es preocupante para ellos. Porque tienen que, bueno, de alguna forma tratar de arreglar la situación, porque de lo contrario se están quedando solos. Y eso no es bueno porque, como decía Toño, viene un quiebre de la institucionalidad. Claro. Entonces eso es peligroso para ellos. Es quedarse. Porque ellos además se van a quedar sin el sueldo de 8 millones, se van a quedar sin todas las regalías que tienen. Es que darse cuenta de que son los que más reciben de dinero, bueno, al lado de los futbolistas, digamos, pero por lo menos los otros corren tanto en la cancha, ok, ya, bueno. Moja la camiseta, moja la camiseta por último para eso. Y además de esto, buscar otro medio para enriquecerse de manera ilícita, es que eso duele muchísimo. Claro. Eso es como muy, muy complicado, y eso es lo que se condena, obviamente. Construyendo el sistema de manera tan olímpica que nadie se daba cuenta que todo pasaba piola, obviamente, y hasta que obviamente revienta, como Jesús dice, bueno, aquí en el, No hay nada secreto que no sea en algún momento revelado. Y acá se cumple esta afirmación. Y claro, o sea, ya tiene como de más como salario, ¿eh? Uh-huh. Aunque dice aquello que es irreguleque, pero... Claro. y no se conforma con eso. Y además que en alguna oportunidad no cumplen con lo que prometen. Pero como si fuera poco todo esto, a eso súmale la corrupción esa bien organizada, orquestada. Eso lo es. Y eso es obviamente lo que en realidad tendrá que depurarse de una vez por todo. Porque otra vez harán el mismo juego de que, bueno, se ponen de acuerdo y todo lo demás. Y entre sí se cubren. Ya no ha pasado nada aquí, vamos, echámosle para adelante y todo lo demás. Pero sería tiempo ya de decir, bueno, si hay alguna manzana podrida, bueno, saquémosla y ya. Es que el problema es que no es una. Ah, ya. Bueno, no son dos ni tres. Porque hasta el momento más o menos se está calculando como el 50% del Congreso que está bastante podrido. O sea, el olor a podrición sale, pero llega a todo el país. Y está pasando la frontera. Y eso es peligroso para ellos, pues. A ver, recapitulemos un poco de cómo viene esto. Algunos dicen esto se parece mucho a lo del 2003. Recordemos ahí el caso Ricardo Lago Longueira. Mm. Si bien es cierto, hoy día no hay grandes timoniles. Por ejemplo, Longueira, todos sabían que era el timonel indiscutible de la UDI y de la Alianza. Incluso con cierto resquemor de parte de RN a propósito de las diferencias que tenían y que siempre han mantenido la UDI con Renovación Nacional, pero que están dentro del conglomerado que es esta alianza. Y por otro lado, estaba el, entre comillas, liderazgo de Ricardo Lago, tipo fuerte, conductor de coalición, que se le alegaba a Michelle Bachelet en el primer gobierno de esta, que no tenía precisamente lo que tenía Ricardo Lago, que era un jefe de coalición. Y estos jefes de coaliciones respectivamente se juntan en La Moneda, pactan un acuerdo que se le llamó mucho rato de caballeros, en el cual uno le decía al otro, yo no te voy a joder a ti por lo que pasa con el caso Espinia, que es el tema del abuso sexual a menores, y el otro, no te jodo por el caso de los sobresueldos, F y otras cosas más. Por tanto, se hizo un pacto con el pretexto y con la excusa, que hoy día también aparece nuevamente, de cuidar las instituciones evitando una crisis, valga la redundancia, institucional. Las crisis institucionales generalmente vienen aparejadas de estallidos sociales, de asonada, gente que tiende a confundir acá con otras cosas como, por ejemplo, revoluciones, que son cosas muy distintas. Pero eso genera la inestabilidad del país y, por tanto, pérdida de inversión, porque algunas empiezan a complicar, no empiezan a invertir ahí. Se y van. Descrédito y empieza, bueno, obviamente, a calentarse la gente. Y empieza a pensar en guillotina, en plazas públicas, en cosas por el estilo. Y eso, para ellos, no es bueno. Entonces, se empieza a ver algo como similar, porque hoy día tenemos, bueno, a raíz de la azarosidad. De hecho, es un poco lo que aquí está en juego o lo que está planteado. Algunos dirán, yo no creo en la suerte, ¿no? Pero todo lo que está ocurriendo hoy día, actualmente, se dio por una serie de hechos que por sí solos no constituyeron nada. Claro. Pero en conjunto generaron un escenario muy difícil de haber previsto. Algunos ni en los peores sueños y otros ni en los mejores sueños, que tiene que ver, por ejemplo, con el inicio del fraude al FUT, que inicia con esta denuncia desde el propio organismo hecha por Marisa Navarrete, denuncia que hace llegar directamente al fiscal Carlos Gajardo. Ella era funcionaria del Servicio de Puesto Interno a cargo del área penal y se da cuenta de que la jefatura del Servicio de Puesto Interno no estaba ni un metro con denunciar. Es más, y se lo recomiendo por ahí, hay una entrevista a ella que sale este fin de semana, no me acuerdo si fue el viernes o el sábado, está muy interesante, búsquenlo, Marisa Navarrete, donde ella dice que ella en la área de grandes contribuyentes, que tiene que decir con temas de grandes empresas, jamás recibió documentación alguna para tomar acciones penales por parte del Servicio Impuesto Interno. Mira. Eran siempre las chicas, medianas, de las grandes, nunca le llegó un informe para investigar y por tanto hacer las denuncias correspondientes. Lo que decía, no es menor, decían, pues estoy diciendo en serio, así como no llegaban. Entonces, ¿cómo se manejaba esto? Y ella cuando hace esta denuncia de los 44 y después 122 contribuyentes que se lo entrega a Carlos Gajardo, que le está bypaseándose, le costó el puesto, empieza esta investigación donde cae, por ejemplo, Iván Díaz, si no me equivoco, no está Sergio Díaz, Iván, bueno, se me olvida el nombre ahí, los tengo anotados por el otro lado que no he abierto esa parte, pero que son los que trabajan en el Servicio Puesto Interno y que después empiezan a revelar una red en la cual aparecen gente como Jorge Valdivia, bueno, ahí aparece Hugo Bravo, gente de Penta, y ahí empiezan a aparecer como los tipos que defraudan al fisco, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, controladores del holding Penta, uno de los holdings grandes del país. Y ahí se empieza a configurar. Entre medio aparece esta demanda laboral porque Hugo Bravo es despedido después de que Jorge Valdivia sapeara, y si Jorge Valdivia sapeó, otro tipo oscuro ligado a organismos represivos de la dictadura. Al final tú ves a estos grandes empresarios como que ocupan a estos tipos que andan pululando y ofreciendo servicios de todo porque hacen el trabajo sucio. Claro. Es que están acostumbrados a eso. Y cuando empieza a ocurrir eso, aparece la demanda laboral, que es la que estalla en definitiva, el escándalo, que es la demanda de Hugo Bravo contra sus ex empleadores, que son Delano y Lavín, controladores de Penta. Ahí se empieza a saber esto de los dineros a los políticos, y que empiezan a confirmar la secretaria, y después empieza a confirmar la otro contador, y empieza a aparecer. Y acá al otro lado dijeron, oye, mira, se están hundiendo con Cuática. Y tate. Al otro lado empiezan a haber también ciertos problemas, empiezan a saltarle allá el caso Arista Sokimich, que insisto, está súper acotada, pero empieza a agrandarse. Hay diputados de la nueva mayoría, que el caso, por ejemplo, está el hijo del diputado León, está el senador Fulvio Rossi involucrado, que ya le han aparecido varias boletas, no una de un asesor, sino por lo menos ya hay tres en el Arista Sokimich. Y de repente, cuando uno decía, bueno, pero está más jodida la UDI, que renuncie y la cosa, y ya está todo en cómo plantearlo, caliente la alianza, y el gobierno de una u otra manera dijo, bueno, pongan piloto automático, sigamos de largo, estalla el caso Dávalos. O Operación Machalí, que en definitiva todavía sigue teniendo coletazos porque se cerró el trato ahora. O sea, la operación Machalí, la compra de terreno, se finiquitó el 25 de febrero, o sea, la semana que pasó. Exacto. Y el 25 de febrero, de hecho, quedan los traspasos hechos y se ven en bienes, el conservador de bienes raíces, y están listos los terrenos. Pero empiezan a aparecer un montón de elementos más. Por ejemplo, empieza a aparecer un montón de elementos con Natalia Compañón, y de Cabal, que habría prestado incluso asesoría a AgroSuper post conflicto Freirina para que la planta volviera. El tema probablemente es mucho más grave en el caso Cabal, que algunos dicen, no, es que no es lo mismo Penta porque es mucha plata. No, es mucho más grave porque la empresa, que cuando uno empieza a revisar en qué hacía Cabal, Cabal hacía de todo. Te hacía aseo, te bailaba guaracha, te ponía luces en la fiesta, te ponía el DJ, te daba ánimo, hacía de todo. En el área inmobiliaria, la constructora de inversiones, que es banquetero, que todo lo que le pidiera. ¿Y con qué piso de una u otra manera operaba? Con el piso de mostrar, con cierto grado de impunidad y con cierto grado de displicencia, que ellos tenían muchos contactos políticos. Ese era el sello de Cabal. Ese era la oferta, en definitiva, al cliente. Nosotros tenemos una red de contacto y tenemos una red política súper amplia, que va desde la presidenta hasta el otro lado en términos de la derecha. Claro. Y era efectivamente así. De hecho, ya aparece un mail que empieza a complicar y todos dicen que si esto se empieza a seguir esta línea, la cosa se viene fea para la moneda. Que es este famoso mail entre Victorino Arrepol, que trabajaba también para Cabal, este tipo también ligado a la dictadura, ligado a la derecha más dura, y en el 2009 con un autosecuestro, que lo comentamos aquí hace varios harto tiempo. Y por otro lado, Sergio Bustos, este que aparece en el informe de que tenía la gente de Colonia Dignidad, que había trabajado para Manuel Contreras, que había estado a cargo de un comando, esto particularmente en Chillán. Hay un mail donde uno le dice al otro: tranquilo, la mami ya habló con Andrónico. Y se entiende, y de hecho muchos están diciendo, bueno, cuando dice mami, se está refiriendo a Bachelet. Obvio, porque Andrónico es Luxic. Sí, uno sí, a mí se me ocurrió eso, así como Andrónico también, puede ser Luxic. Es un nombre común, todo sí. Andrónico para allá, mucho Andrónico en este país. por tanto, era difícil decir que fuera precisamente Andrónico Luxic Craig, que es la actual cabeza del grupo Luxic. Pero ya empiezan a aparecer otro tipo de elementos que son graves y que son complicados. Está el caso de la sobrina de Wiesner, por ejemplo, en la municipalidad de Machalí, que está denunciado ahí en un reportaje de Ciper Chile. Hay funcionarios públicos involucrados y está apareciendo eso. Se empieza a descubrir cómo operaba esta empresa, que en muy poco tiempo tenía un gran capital, y todo básicamente aprovechándose de los contactos políticos. Cosa que ya había hecho Sebastián Dávalos en su permanencia durante los 7 años que estuvo la Direcon con sus empresas que montaba. O sea, él trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el área Asia de él, donde se hacían los tratados y todo lo demás, y paralelamente tenía una empresa con una telecompañía, con este profesor taiwanés de la Universidad del Desarrollo, en el cual ofrecía servicios precisamente a empresas asiáticas para poder invertir en Chile. Si eso no es tráfico de influencia, yo no sé qué. Y eso no ocurrió ahora, eso venía ocurriendo del pasado gobierno de Michelle Bachelet hasta el gobierno de Sebastián Piñera. En todo eso, ¿sabes? Lo que yo encuentro de positivo es que la verdad ha ido saliendo a la luz. Y por camino quizás no, por camino no sospechado, sino por vía así como demasiado secreto, sigiloso, pero salió. Y eso es lo lindo, porque la verdad igual puede que tarde, y tarda mucho tiempo, pero termina por conocerse, claro, por revelarse. Y eso es lo lindo del asunto, porque así mismo también se irá saneando de a poco los mecanismos de cómo se van realizando las cosas, cómo se va organizando, digamos, las transacciones y cómo, con la prudencia y el respeto que se merece el pueblo, obviamente, frente a que la verdad y la justicia pueden estar ahí, a la palestra. No mecanismo turbio que en realidad esconde intereses. Sabemos que por intereses muchos están en esos servicios, pero no tan así como tomándonos de tonto, digamos, en ese sentido. Entonces lo lindo es esto, que la verdad surge por triunfar, termina por triunfar, y surge bien y va surgiendo por camino ahí que uno nunca sospechó, pero sí, ahí está. Incluso los grandes, que uno dice los intocables, también termina ser, digamos, ahí visto y sorprendido en su juego de escondida, digamos. ¿Pero por qué salen a la luz? Es porque sus hombres de confianza fueron presionados, fueron despedidos y con la del picao. Presentaron todos los antecedentes que tienen, lo cual a mí me hace pensar, tengo todo el derecho a creer, que cuántas otras grandes empresas de este país, grandes empresarios de este país, no están en la misma situación, pero con muy buenas relaciones con los hombres de confianza o mujeres de confianza, y para que no vayan a hablar más de la cuenta y seguir haciendo sus truchos negocios a escondidas. puedo pensarlo perfectamente si esto lo estuvieron haciendo durante tantos años y nadie se dio cuenta, sino que cuando a sus hombres de confianza les dijeron, ¿saben? Está despedido, y el compadre dijo, ya me pagan tanto, no te vamos a pagar, ya entonces hablo. Y tiró toda la parrilla, y la fueron tirando de a poco. La cosa es que reventó Penta y luego reventó el caso Cabal por la misma situación. El de Sokimich no, ahí está reventando porque hubo una denuncia de parte del Servicio de Impuestos Internos. De ahí empezó a aparecer. Pero lo otro, Penta aparece con el Servicio de Impuestos Internos, pero podría haber quedado ahí, parado. Pero sucede de que este caballero enojado dijo, no, voy a entregar todos los antecedentes a la prensa. Exactamente. Y ahí quedó. Y al lado de todo eso uno dice, ¿no será que también? Bueno, eso es un problema, por ejemplo, del narcotráfico y todo lo que pueda haber de problemática fuerte dentro de nuestros países. ¿No será también que ese mundo está por ahí, se mantiene involucrado porque en realidad ha apoyado, ha sostenido? Uno se cuestiona en ese sentido porque con tanta... tanta encrucijada así como de tráfico de influencia, uno dice que aquí puede haber tanto de este lado como del lado también no tan ortodoxo, porque claro, bueno, mientras está en el mundo de emprendimiento y todo lo demás sigue sus reglas que montan ellos, allí puede uno dice, está siguiendo, pero dentro de lo otro, que el mundo un poquito más del mercado así oscuro, algo puede haber ahí también, uno se pregunta, y por eso se puede mantener tanta cosa sin erradicar, porque debe tener alguna fuerza que lo apoya, que alguna gente apadrinado por él. Pero, como decías tú, lo bonito del caso es de que uno de los tipos más apadrinados de este país, regalón de Luxig, hijo de la presidenta, o sea, tenía todas las de quedar ahí en las sombras. Y sale a la luz. Y eso es importante. Claro. Eso es bueno. Porque eso da un poquito de esperanza de que otros casos que pensamos que podrían estar también ahí con negocios truchos como estos, salgan también a la luz en algún momento. Uh-huh. Eso puede dar un poquito de tranquilidad de que se vayan sabiendo más cosas. Posiblemente no. Pero da esa esperanza. Exactamente. En cambio, antes no. Antes estaban apadrinados y no habían puertas que se abrieran. Entonces, era mucho más fácil para ellos mantener la impunidad. Exacto. Aquí está el tema muy importante, porque yo creo que esto dará un paso importante al país para crecer en cuanto a la transparencia con la que se hace la cosa, a cómo cuidar la confianza y no abusar, obviamente, de los puestos y conocimientos que se pueda tener. Esto ya se ve perfilado desde las distintas instituciones. Yo soy miembro de una institución en la que también, poco a poco, ha ido surgiendo un poco así como camino de crecimiento en ese sentido. Donde primero estaba, mantengamos este monstruo institucional y con ese esfuerzo de mantenerlo, obviamente también muchas otras cosas escondidas quedaban ahí en la palestra. Y ocurre también en este ámbito más político, en el ámbito eclesia y en otros más. Pero el paso importante detrás de todo eso es que, obviamente, ya no volvamos a repetir estas... Sí, que son demasiado escándalo, porque son así, hay que llamarlo de esa manera, tanto en lo político como en el mundo de la religión o en cualquier otra también organizaciones. Y así el pueblo obviamente irá creyendo en quien tiene a su, qué sé yo, a su servicio, como líderes, como jefe, no sé cómo lo llamemos, como servidores públicos en ese sentido. Y por ahí va la cosa, esa conciencia de que no, con lo justo, con lo verdadero, con lo claro, lo cierto, no tanto así lo turbio, y pero pintándole de blanqueado, así, de, no, sepulcro blanqueado, decía Jesús, ¿no? Ese tipo de, digamos, de manera de llevar la cosa, tiene que ir ya dejando lugar a una manera simple, sencilla, pero que sí va a lo justo y que deja, obviamente, lugar a la verdad y a la certeza, en ese sentido, ¿cierto? Informaciones que están ocurriendo en estos momentos, mientras estamos también conversando y profundizando, porque tiene alguna relación. El Valle del Choapa está levantado, esto es en la cuarta región, en la región de Coquimbo, y el Valle del Choapa está levantado en contra de la minera Los Pelambres, del grupo Luxi, que está bastante vinculado a los casos que estamos profundizando ahora. Y en estos momentos hay represión en el sector, particularmente de Yimpo. Esto se está reprimiendo en la localidad de Yimpo. Hay gran contingente de fuerzas especiales que tenían cerrados los portones en la parte baja de Mira los Pelambres, porque están tratando de asegurar uno el despeje de la ruta y el buen ¿cómo decirlo? La buena operación y el normal funcionamiento de Mira los Pelambres de Grupo Luxic. Recordemos que ha secado prácticamente ese valle, está en conflictos con Caimanes por la decisión de la cuarta sala de la Corte Suprema el 21 de octubre del año pasado para restituir el cauce natural de las aguas, por ejemplo, del estero del Pupío, eso en Caimanes. Pero aquí estamos hablando ya hacia el otro sector, el sector más norte alto del Valle del Choapa, donde también la gente está peleando, uno, porque está exigiendo una planta desalinizadora de que la ponga la empresa para que ocupe agua del mar, que deje de robar ya el agua que las autoridades se las dan. De hecho, volvió a pedir derechos de agua en la DGA. Mira los Pelambres. También está metido el Holding Penta en esa zona, ojo. Y están pidiendo que dejen tranquilo el recurso hídrico. Y la gente ya del Valle del Choapa está movilizada en contra de Mira los Pelambres, pero son... No es que sean peleas distintas, muy distintas, pero son particularidades. Por ejemplo, el caso de Caimanes, que tiene que ver con el tema del tranque El Mauro. El distrito en el que pasa en el sector más hacia Salamanca, el sector de Yimpo, por ejemplo, Coirón, donde estuvieran con cortes durante este fin de semana. Y en estos momentos hay represión. De hecho, estamos ahí, vamos a hacer un contacto con la gente de allá en cualquier minuto para que nos cuente qué está ocurriendo precisamente en esa zona. Que los confirman ahora de que están con represión de parte de Fuerzas Especiales Carabineros, que llevan, a ver, estaban en Caimanes ya un par de semanas, y ahora en casi todo el Valle del Choapa, casi una semana completa, contingente de Fuerzas Especiales Carabineros. Mira tú. Es curioso que ya después de, sí, ha pasado una semana y quizás más que esta población está levantada, y que eso no haya sido noticia. Es curioso, digamos, en los medios que uno suele ver, que son los que más impacta aquí. Y acá hablando de Super Lunes, Super no sé cuánto. Y esas cosas me parece a mí más serio y que deberían tener nuestra atención, porque aquí estamos hablando no solamente de la suerte de esa gente que está ahí en zona, entre comillas, de sacrificio, sino también tiene que ver con nuestra... armonía, comunión con esta madre tierra, que en realidad si la estamos torturando de esta manera, el daño que hoy día soportan esa gente será ahora también nuestro, de todo, no solamente como país, sino toda la humanidad. Claro, una situación que uno ve y que viene viendo hace tiempo. Que los medios de comunicación informan lo que los empresarios quieren que se informe o el gobierno quiere que se informe. ¿Y por qué lo digo así tan abiertamente? Porque hay que recordar de que el Canal 13 es de Luxic, el Canal 11 de Walmart y así. Y el Canal 7 es del gobierno. Por lo tanto, si ninguno de esos canales, ni el Mega tampoco, entrega información sobre lo que está sucediendo, es porque hay una confabulación entre los empresarios y el gobierno para que esto no se informe. Y así la presidenta no puede decir de que, me informé por la prensa, como sucedió con su hijo. Lo cual es una falta grave, grave, grave de parte del ministro del Interior, cuando él era el que tenía que haberle informado inmediatamente en cuanto sucedieron estas cosas. porque el mecanismo de información presidencial está tan ahí abierto que ¿qué pasó ahí? ¿Alguien no hizo su pega o qué pasó? Claro, o sea, sería muy poco serio de la parte de quien claro. es el informante en ese sentido. Sí. Claro. Entonces, ¿quiere decir de que hay una actitud de silencio y que no quisieron informarle? Entonces, y eso habla mal del ministro. Uh-huh. Cuando su trabajo es ese, informarle a la presidenta de toda la situación del gobierno que está en ese momento en manos de él como vicepresidente. Claro. Entonces, eso es gravísimo. Y no ha habido ninguna declaración de parte de él acerca de por qué tuvo esa actitud frente a lo que estaba pasando. Estamos ahí conversando por interno con la gente de allá del sector de la localidad de Yimpo. Esto es el Valle del Choapa. Nos confirman la represión. Vamos a hablar en un ratito más. Estaban resolviendo algunas cosas y los voceros. Está bastante fuerte el tema de la represión porque vienen bajando, despejando la vía de parte de Fuerzas Especiales de Carabineros, que ya estaba, se encontraba en las puertas de la minera. Uno... el otro día que estábamos ahí conversando con algunos dirigentes, piensa que la minera está ubicada en un lugar específico en términos geográficos del valle. La verdad, está en varios lados, pues están los tranques, están las subestaciones, está la minera, y está en muchos lados. Y la presencia se nota, obviamente, por algo la gente se está levantando. Pero lo que llama muchísimo la atención, no solamente ahora, hace un buen rato, que tiene que ver con este apoyo a propósito de que hay un fallo judicial de la máxima instancia en el país, que es la Corte Suprema, de que hay comprobaciones, estudios que confirman de una u otra manera las aprehensiones de la comunidad y que Carabinero y que la fuerza pública esté del lado de la minera, no del lado de las personas. Eso llama muchísimo la atención y enrarece mucho más lo por decir toda la reforma y vamos a legislar para el tema de lo mundo privado y lo y la política y el mundo público, pero la evidencia lo que muestra es que esto sirve para el mundo privado y que se le pagan favores directamente. ¿Qué va a pensar uno? ¿Qué puede pensar uno? Entonces, toda esta cosa de que, mira, y arreglamos las cosas aquí y allá y vamos a juntar y vamos a hacer una ley súper buena. Como que no se lo cree mucho la gente ya. Menos yo, por ejemplo, yo no me la creo. Menos se lo van a creer cuando ven de que cuando hay una resolución de la Corte Suprema y no la toman en cuenta ni no la respetan. Entonces, ¿para qué están las leyes? Uh-huh. O sea, o estamos entrando en un gobierno... de tipo descongestionado total, cada uno hace lo que quiere. Entonces, no sé, habla mal de lo que está sucediendo actualmente. Es lamentable. Y que la preocupación que tanto dice el presidente del Partido Socialista, Andrade, de que hay que preocuparse porque es terrible de que la gente haya pifiado a la presidenta y eso habla muy mal, y a los políticos, y eso habla muy mal de lo que está sucediendo y todo lo más. Esa preocupación parece que no es tanta, porque si fuera así, él estaría, debería estar en primera fila ahí exigiendo que se cumpla lo que ha decretado la Corte Suprema. En cambio, se quedan callados. Entonces, si hay cualquier otra ley, la ley, si les conviene en un momento dado, la van a hacer ejercer. Si no les conviene, no la van a tomar en cuenta. O sea, va a seguir en la misma situación de hasta ahora que ha estado pasando. Entonces, eso es grave porque las instituciones ya no funcionan. Eso. Y lo lamentable. Y cualquiera está por sobre la ley. Claro, y lo lamentable es que ese silencio apoya más al que oprime más que al que es oprimido, que es el pueblo que se debiera defender. Y en realidad, que si la ley funciona, debería en realidad ser aplicada a favor del pueblo que está reclamando su derecho, que no está exigiendo nada de, ni mendigando, sino exigiendo algo que le pertenece. Y que además la Corte Suprema dijo que tenían que cumplir. Exactamente, y que le están robando. Pero ¿cómo entiende uno que la represión, que obviamente es el signo también a veces de la desesperación, un poco eso, es desesperación de ya alguien que va en alguna medida perdiendo, porque ya ha visto que el otro está creciendo y más consciente y más auto qué sé yo, autovalente en ese sentido. Y que lamentable que esta represión hoy sea casi ya avalado por quien debiera hacer observar la ley en favor del que está reclamando su derecho en realidad. Y todo esto obviamente habla de que algo hay ahí, que pintamos las cosas de lo que no son de repente. Entonces, si las cosas las pintáramos como son, ahí uno vería que este movimiento entonces tendría que ser, bueno, a ver, ustedes que no han querido cumplir la ley, ya pues respondan y lo llevamos a ustedes. Pero acá no lo van a llevar a ellos, no. Van a llevar a lo más pequeño seguramente. Claro, y al contrario, como bien dices tú, viene el ministro del Interior y manda a la fuerza pública para arrasar con los con quienes están pidiendo que se cumpla la ley. Eso, o sea, eso hay varios temas, volver a recapitular lo que está ocurriendo particularmente en el Valle del Choapa. Uno, está lo que tiene que ver, insisto, con Caimanes, con hay una resolución, claro. Hay un fallo de la máxima instancia del país, que es la Corte Suprema, la Cuarta Sala, el 21 de octubre, lo que hace es fallar a favor de la comunidad, costándole la razón, todos los estudios, todas las cosas que decían ellos son ciertas, por tal se le exige a la minera Los Pelambres que restituya lo que tiene que ver con el cauce del estero El Pupío, con el río. Tiene que ver con el tranque El Mauro y tiene que resolver esa parte ahí, que está en riesgo, recordemos, en un país sísmico está en riesgo toda la comunidad que está en la parte alta, el tranque, se cede este tranque y cae sobre la misma comunidad. Pero también está el tema del recurso hídrico que se ha ido agotando, obviamente, en el valle y en esa región en particular. Recordemos que ya estamos hablando de sequía, estamos hablando de zonas donde, de una u otra manera, el agua en sí, por sí, es un bien escaso. Y en ese contexto y en ese sentido, es mucho más jodido para la pequeña agricultura, para la subsistencia. O sea, que no se tenga agua potable ya es un tema en algunas localidades de ahí. Y particularmente ahora hay varias organizaciones, ya sea el sector más de Salamanca, insistimos, al norte como de Caimanes, hacia arriba, lo que están pidiendo básicamente es, uno, la planta desalinizadora, que es un proceso caro y todo lo demás, pero bueno, tiene que pagarlo la empresa que está haciendo el proceso. ¿Para qué? Para que este trabajo que hacen los relaves lo ocupe con agua del mar, no con agua de que ellos... Tiene que ver con el tema de la subsistencia. Por ejemplo, ahora está pidiendo la minera Los Pelambres el agua subterránea. Sí. Porque según ellos quieren hacer estudios para demostrar de que los ríos no confluyen, por tanto no afectaría el tema del relave. Esa es la excusa que tiene el minera Los Pelambres. Y ahí también está el grupo Penta, que también está pidiendo derechos de agua para el tema de explotación. Y ahí donde la gente se paró y dijo, ya, no más. O sea, ya se han robado todo, le han dado todo. Y más encima ahora siguen pidiendo el doble. O sea, que en este país haya el tema de derechos de agua. Derechos de agua. O sea, como, la empresa privada, toma, aquí tiene el agua, puede hacer lo que quiera con ello. Oye, pero va a dejar sin agua la localidad. Ay, sí, pero es que la inversión es tan importante para el desarrollo de esa misma localidad. Pero ¿de qué sirve si no tenemos agua? Entonces... Este círculo vicioso que está presente desde Arica hasta Magallanes sin ningún problema, en términos de problema de la clase política, de la institucionalidad, de las autoridades que tienen que velar por el buen funcionamiento para el conjunto. Y ya sorprende muchísimo para algunos, otros dirán, no nos sorprende en nada, este apoyo de parte de la fuerza pública para con la minera Los Pelambres y no para con la comunidad. Que es lo que uno espera. O sea, hoy día hay fuerzas especiales de carabineros para cuidar la faena productiva de una empresa que es una de las 10 más grandes del mundo en términos de la cuprífera, que hace extracción de cobre fino. Por tanto, el tema de los relaves es mucho más tóxico. Y uno se pregunta, bueno, si acá no se pagan favores, ¿qué se está pagando? Porque no hay ninguna justificación. De hecho, cuando uno escucha el otro día al intendente subrogante, que era el gobernador que estaba como intendente, explicando, y cuando se le consultaba del por qué no se exigía a la empresa acatar un fallo de la máxima instancia judicial del país, decía, bueno, es que es complejo. ¿Pero por qué manda entonces carabinero para con la comunidad? No, es que con eso queremos un diálogo armónico. No dialogáis armónicamente cuando tú le envías contingentes, fuerzas especiales armados hasta los dientes. Y que utilizan todo ese armamento. En la propia gente. Entonces, claro. ¿Qué es lo que en definitiva uno empieza a ver? Es esta precisamente relación entre lo que se quiere entrar a regular ahora, política y mundo privado o empresa. Pero si están íntimamente ligadas. Uh-huh. Y se pagan los favores unos a otros. Eso es el asunto. De hecho, el Estado está hecho para eso, dicho sea de paso. Está pagando favores unos a otros. Y así, bueno, los que hemos ido viendo desde la mañana que estábamos hablando de estos casos que han ido surgiendo, obviamente nos han demostrado que sí, hay muchas vinculaciones. Y de manera que pareciera que cuando hacen la ley, o sea, es para mantener este mismo hilacho, que ojalá nadie cache cómo está el asunto, pero en fin, termina sabiéndose y termina, como en este caso, así como Caimanes, visibilizándose que aquí en realidad la Fuerza Armada, la Fuerza Especial, está a servicio, obviamente, de cubrir esos intereses que son no para el bien común, sino para el bien de alguno, porque está privatizado y ahí también los mismos privatizados son los que han dado la mano a otros cuando su campaña, qué sé yo. Y ahí se va como entretejiendo toda una lógica muy perversa, obviamente, que terminará enfermando a la sociedad, la verdad. Que si no es enfermedad, ¿qué será? Porque este tipo de majadería de ir contra su propio pueblo, contra la gente que se debe defender, eso si no es enfermedad, no sé qué es lo que sería. Sí. Claro, o sea, la situación está cada día peor. Y como decía Toño, es verdad, no es solamente lo que pasa en el Valle del Choapa o lo que pasa acá en el Alto del Maipo, ni lo que estaba sucediendo en Tiltil o lo que está pasando. No, está sucediendo de Arica a Magallanes. Hay que ver lo que está pasando en Arica, que el agua está con arsénico. Lo que pasa en Antofagasta, donde hay una contaminación de plomo. Lo que pasa en... Y así vamos, suma y sigue, de lo que está sucediendo en cada sector. Son zonas de sacrificio. Sí. Al final va a ser un país de sacrificio, donde nos van a sacrificar a todos por el bien de unos pocos que se van a ir a vivir afuera. Que van a progresar. Y que al final acá no va a poder ni trabajarse porque el sacrificio va a ser tal de que ya no se va a poder vivir acá. Uh-huh. Entonces están destruyendo el país. Y se llenan la boca con la patria y se llenan la boca que hay que defender el mar. ¿El mar que es de quién? De siete familias. Hay que defender las minas de cobre. ¿Que son de quién? De extranjeros. Que hay que defender y defender y defender todo lo que es de ellos. Y el resto, el resto del país, no somos dueños de nada. Sí. Absolutamente de nada. Pero cargamos con el peso de y lo tenemos que... Claro, y tenemos que estar ahí trabajando como esclavos para poder que ellos se sigan llenando de dinero los bolsillos. Vamos nosotros ahora al aire con Ismael Maldonado. Tenemos acá al dirigente de allá del sector de Salamanca. Estamos hablando del Valle del Choapa, que está ocurriendo ahora. Aló, Ismael. Hola, buenos días, Antonio, gusto de saludarte. Igualmente. No sé si están tan buenos días, en estos momentos están con episodios de represión. Cuéntanos qué está ocurriendo allá, Ismael. Es lamentable, Antonio. Sí, mira, no son buenos días. Aló. Aló, sí, te estamos escuchando acá. Ya, lo que pasa es que la cobertura está con algunas dificultades. Sí, pues Antonio, lamentablemente no son muy buenos días. Son pésimos los días que estamos viviendo. Ya vamos por el séptimo día de represión policial, donde no se nos ha escuchado, donde hemos enviado cartas, donde hemos enviado comunicados de prensa, donde hemos hecho todo lo posible para acercarnos, no solamente a las autoridades regionales de acá de la provincia del Choapa, de la cuarta región, sino que también a la gente de la compañía minera Los Pelambres. 7 días de movilizaciones, con personas detenidas, con carabineros heridos, con personas nuestras heridas también, y las autoridades no se han pronunciado. La situación hoy día es grave, existen enfrentamientos en el sector de Yimpo, comuna de Salamanca, y en el sector del cruce, el ingreso hacia la compañía minera Los Pelambres, entre las comunidades de Cuncumén, Tranquilla, Batuco, que, Antonio, yo quiero ser claro en señalarte, amigo mío, se están defendiendo porque son las autoridades, en este caso, que avalan el accionar de las Fuerzas Especiales de Carabineros, que reprimen a nuestra gente con bombas lacrimógenas y con un montón de cosas, con guanaco y todo lo que tú te imaginas acá, la gente, somos gente de campo, somos gente de campo, no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Es doloroso saber que las autoridades y el gobierno y la prensa chilena están más preocupados de cubrir el piscinazo de la Allende Ley Núñez que la provincia del Chuapa se esté quedando sin agua, amigo mío. Ismael, durante estos días la situación no ha sido muy distinta. De hecho, supimos de tu detención el otro día bastante arbitraria cuando estabas visitando precisamente a gente que había sido herida por parte de carabineros. Nos contaban algunos observadores de derechos humanos que fuiste detenido en un consultorio mientras estabas viendo la situación que ocurría con algunas de las personas de allá de la localidad. Sí, fuimos detenidos cuando llevamos a una persona a constatar lesiones por parte del teniente de las Fuerzas Especiales de Carabineros, que no se identificó, nunca, me amenazó, me habló de mi familia, me dijo que conocía mi dirección, sabía quién yo era y que nos íbamos a encontrar. De esa forma está actuando Carabineros, avalado por el señor gobernador de esta provincia, que es el señor Patricio Trigo, que no ha hecho nada más que reprimir a su propia gente y no escuchar a su pueblo. ¿Ustedes qué están pidiendo básicamente? Porque acá hay varios temas en el Valle del Chuapa, lo que ha afectado de una u otra manera la faena y las operaciones de finales de los 90 de Minera Los Pelambres. Por un lado está lo que la gente ha ido conociendo poco a poco, lo de Caimanes, que tiene que ver con el tranque El Mauro. Varias localidades, por ejemplo, hacia el sector de Salamanca, ya más al norte de lo que es Caimanes, pidiendo una planta desalinizadora por parte de la empresa que haga la inversión y que saque agua del mar y no le siga robando el recurso hídrico. Nos enteramos de que ahora están pidiendo, por ejemplo, más derechos de agua en la DGA, tanto Minera Los Pelambres como hay empresas del Grupo Penta, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí con la realidad de ustedes, con el recurso hídrico, con las faenas de Minera Los Pelambres? La pregunta básicamente es, ¿qué exigen y cuál es la situación en la que están ustedes hoy día ahí en el Valle del Chuapa? Antonio, para responder a tu pregunta, lo primero decirte que no es una solicitud nueva. Hace 2 años, Antonio, que se hizo la solicitud a las autoridades de gobierno, también a la gente de la Minera Los Pelambres, que inviertan en una planta. Es más, ni siquiera tal vez la necesitan desalinizar, tal vez lo pueden hacer incluso con agua de mar, tal cual, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero aquí han pasado 2 años y no han respondido. El año pasado, en esta misma fecha, la señora Yesvana Policardo, que es subgerente de Asuntos Públicos de la compañía Minera Los Pelambres, en un cabildo abierto en la localidad de Chillepín, comuna de Salamanca, se comprometió para marzo, abril de este año, a tener ingresado por parte de la compañía Minera Los Pelambres el estudio de impacto ambiental para darle solución definitiva a este tema, que ellos utilizan las aguas del río Chuapa que ya no quedan para su proceso metalúrgico. En conversación con el gerente de Asuntos Públicos, Jorge Araneda, hace un par de meses nos informan que no hay absolutamente nada avanzado en el tema. Nos hablan de plazo de 2, 3, 4 años y la provincia del Chuapa y las comunidades del Chuapa no están dispuestas a esperar a que en 4 años se seque el río y la Minera Los Pelambres siga funcionando. Hoy día el tema es grave, no hay otra solicitud, Antonio, que no sea de la que Minera Los Pelambres invierta en una planta extractora de agua desde la costa de la ciudad de Los Vilos, o ellos verán en qué lugar les acomode. Pero no hay otra solicitud, solamente se está pidiendo eso, y eso hay que aclararlo a nivel país, Antonio, de que nos está pidiendo plata, nos están pidiendo recursos económicos, solamente se está pidiendo de que Minera Los Pelambres deje de utilizar el agua del río Choapa. Ismael, tú, hablas del gobernador. ¿Han tenido acceso con otro tipo de autoridades distintas al gobernador, por ejemplo, en el gobierno central? No. ¿Tampoco se han interesado en llegar hasta el Valle del Chuapa a comunicarse, a ver qué está pasando con ustedes? No, lamentablemente no, Antonio. Como te digo, tuvimos un par de acercamientos con el gobernador que nos llegaron a buen puerto porque él reprime y no escucha a su gente. Y la intendenta de la cuarta región, Jan Utrera, la gente ni la conoce, pues, amigo mío. Ni la conoce. A ver, para ir recapitulando y explicando, entendiendo este tema de conflicto, lo que ustedes están pidiendo es algo que está pedido hace ya 2 años, en los cuales hay algunos grados de compromiso, donde participaron autoridades, donde estuvieron varias organizaciones presentes. Tengo entendido que son cerca de 10, en las cuales tenían una agenda, la cual no se ha cumplido. Disculpa que te interrumpa. Lo peor de todo, Antonio, que fue un plazo autoimpuesto. La Minera Los Pelambres se comprometieron ellos a tener el estudio de impacto ambiental ingresado durante el mes de marzo, abril de este año. No fuimos nosotros quienes les pusimos la soga al cuello para que ellos se comprometieran con fecha. Fueron ellos mismos. llama la atención de lo mismo que tú estás diciendo, el tema de eliminar los pelambres, se vea, esta acceda, se autoimponga plazos para ver esta propuesta que tienen ustedes de la planta desalinizadora y paralelamente se sepa de que está pidiendo más derechos de agua. Es que mira, te lo digo en buen chileno, aquí en esta provincia hay un chanchullo del porte de un buque. Nadie entiende nada, la información no se da, la gente no tiene idea de lo que sucede y además están tratando de criminalizar este movimiento con el accionar de carabineros. Nuestra gente se defiende y son tratados como delincuentes. Lamentablemente esa es la situación que hoy día se está viviendo en este lugar. Ahora tú nos hablas de que hay episodios de represión por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros contra la comunidad. Dejaste bastante claro al comienzo de que la gente lo que está haciendo es defenderse porque parece que hubo una orden, dijeron, bueno, despejen con lo que sea. Y en este momento es hacia el sector de la comuna de Salamanca, al sector de Yimpo. ¿Cuáles son las otras localidades en las cuales están habiendo? Tucumén, Tranquilla, Batuco en este minuto, que son los más afectados con los enfrentamientos de este minuto. Antonio, pero también sería bueno recalcar a la gente que escucha la radio que acá está movilizada, es una comuna completa, no son estos sectores, por ejemplo, te puedo nombrar Coyihuay, El Arrayán, el sector de Jorquera, el sector de Quelén, en fin, terminaríamos mañana de enumerar las localidades que están, de hecho, ahora mismo, frente al municipio hay una manifestación masiva con letreros, por ejemplo, que dice el señor alcalde y concejales, si Salamanca está viva, defendámosla. MLP nos roba el agua, por ejemplo, son parte alguna de los letreros, de los lienzos que hay ahora donde hay mucha gente manifestándose. Anoche hubo un cacerolazo, entonces esto no es un capricho de dos o tres localidades, Antonio. Esto es como el Valle del Chuapa en conjunto, desde Caimán hasta Salamanca. Gran parte, claro, esto parte de los Vilos, con el desastre de Caimanes y la lucha que estamos dando ahora nosotros para no convertirnos precisamente en el Caimanes 2, amigo mío. De hecho se habla por ahí, nos enteramos el otro día conversando con alguna gente, va a decirlo off the record con respecto a lo que estaba ocurriendo con la minera Los Pelambres, decía que había proyecto en carpeta de otro tranque. Siempre se ha especulado, mira, yo no tengo el... uno tiene que ser responsable a través de los medios, exacto. Yo no tengo el antecedente exacto de la capacidad que hoy día tiene el tranque El Mauro, pero el rumor es ese, que estaría allá a punto de colapsar con la capacidad del tranque El Mauro, y lógicamente eso implica la necesidad para seguir operando de crear otro tranque. ¿Dónde lo van a hacer? No lo sé. Claro, porque... Pero como te digo, ahora si tú me preguntas eso, técnicamente yo no sé si eso es verdadero. Es que para explicarle a la gente, uno, la verdad, la mayoría no conoce mucho lo que ocurre en las localidades, en las comunidades, cómo operan las mineras. Santiago, de una u otra manera, en esta visión media centralista, habla mucho de inversión, hablan mucho acá las autoridades del desarrollo, pero a costa de lo que ocurre en las regiones, que poco y nada se ve. De hecho, probablemente muy poca gente sabe de que había un tranque que eran los Quillayes y que se agotó en menos de 2 años. Sí, pues, prácticamente nadie lo sabe, un tranque Quillaye que fue construido, Antonio, a 700 metros de un pueblo, a 1 kilómetro, no creo que sea más de eso, de donde vive gente. ¿Y qué me dices tú del tranque El Mauro? ¿A cuántos kilómetros de Caimanes? Y después de eso viene el tranque El Mauro, precisamente porque se había agotado los Quillayes. Claro. Y ahora es el proceso natural, claro. Está el problema de que hay un fallo judicial de la máxima instancia de la Corte Suprema que dice, bueno, el tranque tiene que... A ver, ustedes tienen que restituir el cauce del río, del estero, el Pupío, y por tanto la empresa técnicamente sabe que no puede hacerlo si está el tranque. Por tanto hay que trasladarlo a otra localidad. Lógicamente, y el lugar... Y claro, y ahí está la pelea. ¿Dónde? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Cuál? Entonces, hoy día las comunidades del Chuapa se levantan por luchar... Mira, Antonio, para ser claro, el derecho legal les asiste a la compañía minera Los Pelambres. Ellos tienen la legalidad de tener sus derechos de agua constituidos, pero nosotros tenemos la legitimidad de luchar por el derecho a vivir, no por una compañía minera irresponsable. Tienen el derecho y se sientan en derecho, de no solamente ellos, sino que el gobierno de Chile, a matar a toda una comuna como están matando día tras día a la comuna de Salamanca, Antonio. ¿Ustedes cómo ven lo que está ocurriendo también en términos políticos? Aparece en los medios el tema, esta relación de Luxi cercana a la familia de Michelle Bachelet, y más encima ustedes están justo enfrentando una de las empresas insignes del grupo Luxi en Chile, el hombre más rico del país. Es lamentable, es doloroso para el pueblo saber que existen este tipo de ligaciones, donde existen compromisos políticos que conllevan. Hoy día el tema es entre las comunidades del Choapa y Minera Los Pelambres, y ¿qué es lo que pasa? Que el ministerio pone a disposición a carabineros y termina enfrentada a nuestra gente con carabineros, como si el problema fuera entre los civiles y los uniformados, y no es así. Aquí hay una compañía minera irresponsable que tiene que dar cumplimiento a lo que ofreció uno de sus altos ejecutivos como fue la subgerenta. Insisto en eso, aquí hubo un plazo autoimpuesto que no se ha cumplido. Ahora, la comuna de Salamanca y la provincia de Choapa se levanta para exigir ese plazo y somos tratados como perros y delincuentes, te lo digo así de simple. Estamos hablando con el dirigente Ismael Maldonado del Valle del Choapa. Tú participas en una junta de vecinos de Chillimpo. Sí, soy presidente de una junta de vecinos, pero este movimiento no nació bajo el alero de esa junta de vecinos. Acá cada uno estamos por personalidad natural, digamos. Como comunidad. Como comunidad, justamente. Te queremos agradecer el contacto, insistimos, no, estamos gracias, hablando con Ismael Maldonado. Por último, hay gente que está preguntando acá, ¿cómo ayuda? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el llamado que tú podrías hacerle a la gente que de otro lado, de qué sé yo, Santiago, desde Aysén, gente de Arica que está escuchando? ¿Cuál es el llamado que tú les darías en estos momentos? Mira, el llamado a la gente básicamente es a estar atentos, a no dejarnos solos, a difundir, a lograr que los canales de televisión dejen de preocuparse de la Allende, la Inuña y la farándula barata de este país y que lleguen a la provincia del Choapa a darse cuenta que nos estamos muriendo día tras día. Y que los canales de televisiones, donde la mayoría de los medios de comunicaciones tienen ligaciones también con estos grandes grupos económicos, nos escuchen y se den cuenta que no somos hormiguitas, que no somos animales, que necesitamos hoy día que el país y la comunidad internacional se dé cuenta y se enteren de que nos están matando día tras día. En eso nos pueden ayudar, muchachos, en Santiago, a difundir, a que se sepa que ya caimanes lo mataron y ahora están matando a la comuna de Salamanca. Los mismos señores, no se les pide nada extraordinario, no se les pide que traigan agua de la luna. Se piden que hagan una planta desalinizadora como lo tienen las grandes mineras en el norte del país, en el desierto. Acá ellos están insertos en un valle agrícola que con mayor razón ya lo debieran haber hecho hace muchos años atrás, Antonio. Agradecido, te mandamos un abrazo grande. Hasta allá y vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo allá en el Valle del Choapa, en la cuarta región, región de Coquimbo, con lo que está ocurriendo con ustedes, la comunidad y este enfrentamiento lamentable de fuerzas especiales contra las comunidades, las localidades de allá de Salamanca. Represión, Antonio, con todas sus letras. Y amigo mío, te mando un abrazo gigante, saludo a la gente de la radio y un abrazo a toda la gente de Santiago. Que estén muy bien, buenos días. Buenos días, que estén muy bien. Estábamos ahí con Ismael Maldonado, dirigente, fue detenido el otro día, lo conversábamos también al aire cuando hablamos con otro dirigente ese día, y es lamentable la situación que está ocurriendo en el Valle del Choapa. Nos confirma que en estos momentos se está viviendo, como él dijo con todas sus letras, episodios de represión. Aquí no hay diálogo alguno. Él fue bastante claro en explicar, y es la información por lo menos que nosotros manejamos. Acá hay un compromiso de la propia minera, de plazos autoimpuestos por la propia minera, que ni siquiera está cumpliendo, pero pide a la intervención del Ministerio del Interior y tiene las fuerzas especiales a su lado, en definitiva, protegiendo y enfrentando, como él decía, a la comunidad con fuerzas especiales cuando el conflicto es otro. Es lamentable porque esto lo vemos habitualmente, si estos no son casos aislados. Probablemente lo distinto y lo que tratábamos de conversar es que uno conoce poco lo que ocurre en las comunidades, hablan de desarrollo, hablan de crecimiento, pero ¿a qué costo? Claro. ¿Cuántas comunidades han desaparecido, por ejemplo? Es triste eso, escucharle decir, están matando la comunidad. Eso es terrible. Porque en realidad si nos estamos nosotros mismos entrematando, bueno, digo nosotros porque supongo que los demás también pertenecen a la misma humanidad que compartimos, los que debieran tú en verdad hacer cumplir la normativa como debiera para proteger a la comunidad, es terrible eso. Porque en realidad, ¿cuál es el fin de todos los emprendimientos que se hacen? Para matar a costa de tres bolsillos que se llenan, es que estamos mal. Claro, o sea, uno lo ve esto, lo que está pasando en el Choapa, lo veíamos en Freirina hace un tiempo atrás, lo veíamos allá en Aysén, lo veíamos en Arica. Y en todos esos lugares, en la región del Biobío, cada vez que ha habido alguna movilización, que la gente sale a exigir sus derechos como persona para sobrevivir, es reprimido con la fuerza pública de parte del gobierno. Entonces, esta situación se viene repitiendo constantemente. Y la gente al final termina peleando contra un verdadero ejército, que son las fuerzas especiales, y los que están involucrados directamente, y los responsables y los culpables de que esta situación se esté llevando a cabo, están tranquilamente en sus oficinas de Santiago. Sí. Y eso es lo que preocupa y que puede traer. Acá, Carabino está trabajando como empresa privada, claro, como guardias privados, sí, va al mundo privado, sí, financiados por todos. Exactamente. Eso es. Si ese es el punto acá, recapitulamos el tema de la información. En estos momentos, hacia el sector de Salamanca, esto es hacia el norte, para los que se ubican más o menos de la norte cordillera de lo que es la, ¿cómo se llama?, la región de Coquimbo, en el Valle del Choapa. Es fuerte que digan, no, queremos morir como caimanes, caimanes que está tratando de resistir, de ya no seguir muriendo, porque de una u otra manera están sin agua, han tenido grandes problemas en términos de la toxicidad. Ah, del tema del relave, yo no sé si han visto ustedes imágenes, si han visto los informes de los estudios, pero la Corte Suprema le encontró la razón, dijo, bueno, acá los que mentían no era la comunidad, lo que mentía era la empresa, y por tanto le exige restituya el cauce, ojo, el cauce del Estero del Pupillo superficial y subterráneo. Uh-huh. Y cuando se le pide, por el otro lado, oiga, hagan una planta desalinizadora, estamos hablando del hombre más rico del país, estamos hablando de una de las 100 fortunas más grandes del mundo. Y posibilidad para hacer eso, lo tiene. Y no. ¿Y qué hace? Pide más derechos de agua y se pasa, por buena parte, el compromiso que tuvo ellos mismos como minera con la comunidad. ¿Y qué hacen? Envían fuerzas especiales a reprimir a la comunidad. Es indignante. Claro, todo, o sea, el ministro del Interior, que debe estar al servicio de toda la, de todo el país, de toda la ciudadanía, porque está nombrado para eso, pasa a ser el jefe de guardia de la guardia privada de los grandes empresarios. Y eso es preocupante. Indignante. Y después no se anden enojando porque en un festival de viña los pifian, los se ríen de ellos y los toman para el chacoteo. Ahí se enojan. Y te dicen después, sin ningún problema, de que, bueno, lo que pasa es que acá la gente es violenta y claro, lo que pasa es que no dialoga. Pero se vienen dialogando hace bastante años. Claro, no se la ha escuchado la ni gente, siquiera. Imagínate, ya Caimanes siguió todo el conducto regular. Sí. Ya muriendo y todo el tema, y logra un fallo histórico que las comunidades generalmente no obtienen. En la máxima instancia, que es la Corte Suprema, en la cuarta sala, este fallo del 21 de octubre del 2014. Y no pasó absolutamente nada. La empresa sigue operando. Y hay un subterfugio en el Tribunal de los Vilos, que dicho sea de paso, también cumplió el plazo, y la empresa sigue operando. Y sigue operando protegida por fuerzas especiales para el tema de la faena. Entonces, ¿qué hizo la gente? Cortó la ruta. Porque para los que conocen más o menos la zona, tienen que subir, camiones tienen que bajar. De hecho, está muy hacia arriba el tema de la minera, pero hay distintas partes donde están las subestaciones. Por ejemplo, el otro lado, hacia el Caimán, hacia la comuna de Los Vilos, está el tema del tranque del Mauro. Y ahora dice, bueno, el fallo de la Corte Suprema, vamos a tener que parar el tranque del Mauro. ¿Dónde van a poner el otro tranque? Pero claro, lo que se privilegia acá básicamente que es el tema de el desarrollo, el crecimiento, la inversión. ¿Pero de quién? ¿O a costa de quién? Además, de quién. Por eso, ¿a costa de quién y para quién? Es una inversión suicida. Para ellos solamente, para los dueños de la mina, porque la gente que vive ahí, obviamente que es a costa de ellos, y ellos no van a recibir ninguna bienaventuranza con este asunto, al contrario, los van a ir exterminando. Para nada. Me corrijo, había dicho una inversión suicida, no, asesino, porque claro, en realidad los que ahí reciben el efecto son víctimas, pero con un grado máximo de victimizar, están victimizados y están. Es una manera diferente de torturar un pueblo y de manera tan silenciosa, pero para colmo también con la complicidad de quien debiera defender al pueblo. Eso me parece, y a mí me duele mucho más eso y me indigna más, porque si el pueblo llegó a cierto, a una determinación, o sea, se ganó el fallo de manera que la ley pudiese aplicarse a su favor, y cuando exige que sí eso pueda ser tal, ahora le viene a pisotear una vez más. Los reprime. Es que eso mucho. Eso es demasiado. Y es lo que tiende a ocurrir. Uno escucha estos relatos y lo escucha con esa impotencia que generan. El otro día que hablábamos también con Cristian Flores, el dirigente de Caimanes, hacia la comuna de Los Vilos del Valle del Choapa, de tratar de explicarse. Dice, ¿por qué nosotros somos los malos? ¿Verdad? ¿Y por qué nos invisibilizan? ¿Verdad? ¿Por qué el poto de Yendelin Núñez es más importante? Bueno, la candidata del mismo canal de Luxi, que dicho sea de paso, sí, esto no es azaroso, no ocurre gratuitamente. Hay cierta explicación, mantengamos el foco acá porque hay cosas mucho más importantes y veamos el video y hagamos noticias de qué color el vestido y hagamos un análisis profundo respecto de eso, de qué color el vestido, usted lo ve de este color o este de otro color. Mientras está ocurriendo esto... Y, oye, pero hay otro gobierno que no nos gusta mucho en otro país, hagamos reportajes sendo sobre lo que ocurre en otro lado. Que está bien, uno puede tener opinión y a favor y en contra de lo que quiera. Pero está pasando acá. Sí. Y más encima está involucrado. Además. Y aquí cuando empiezan a hablar los periodistas y el periodismo, para mí la gente que de una u otra manera trabaja en esa prensa, y que tanto se jacta de lo demás, son gente vendida. También, tal cual. Que con no, es que nosotros hacemos ayuda porque con nota humana y logramos sensibilizar, pero se callan en las cosas importantes de este país. ¿Para qué? Para que no los despidan. Claro. Por ejemplo, particularmente lo que pasa en que existió en Canal 13, uno de los comentaristas, lectores de noticias y insigne de TVN, bueno, pagado con la beca Luxi, que fue a estudiar a Estados Unidos, el caso de Mauricio Bustamante, hecho conocido. Entonces, las redes del poder, de una u otra manera, generan impunidad, pero esa impunidad es como cuando dice, yo estoy en un taco. No, usted es el taco. El problema aquí es generalizado. Claro, el problema de que ocurran este tipo de cosas es precisamente porque hay mucha gente que calla. Y esa está presente en los medios de comunicación también. Están presentes en el Congreso, están presentes. El otro día, por ejemplo, veíamos ahí un diputado progre y lo demás... contestándonos de la mejor manera, nos referimos al caso de Gabriel Boric, que lo increparon porque estaba viendo un partido de la Universidad Católica, y le dijeron, oye, preocúpate de lo que está ocurriendo en Caimanes. Y él le dice, bueno, ¿me viste cara de Superman? Y ahí pidió disculpas después que había reaccionado bastante mal. Reaccionó mal. Claro. O sea, está bien, mira tus gustos y que te guste el partido, pero aquí ya empezó a informarse ahí de lo que estaba ocurriendo. Y es bueno, pero esto viene ocurriendo hace bastante rato. Claro. El tema es que hay a rato gente que no se quiere meter. Eso es. Bueno, recordemos que las mineras son grandes financistas de las campañas políticas, tanto de manera legal como ilegal. Ese es el tema. Si va más allá de la legalidad o no la legalidad. Acá está el concubinato entre la empresa privada y el Congreso, que en definitiva es una filial más. Claro que sí. Que son los que legislan. Y cuando estalla la corrupción, cuando ya no hay más posibilidad alguna de que contratar el hecho, bueno, hagamos una ley y tratemos de resolver para que nunca más en Chile ocurra tal o cual cosa. De una otra manera. Pero vuelven a lograr hacer la misma. Bueno, en 2003 lo que dijeron fue ese fue lo mismo, fue el mismo discurso. Y esto se va a seguir repitiendo por siempre, o sea, cada vez que necesiten arreglar algo y la ley ya no les sirve, la cambian y siguen como que si nada ha pasado. Sí. Y empiezan a inventar o a buscar en qué forma pueden hacer el próximo chanchullo sin que se les note. Hasta que se nota, cambian la ley. Y siguen haciendo el chanchullo. O sea, por eso yo no creo de que esta situación que está pasando hoy día a nivel político vaya a no pasar nunca más. No. Yo pienso de que en el futuro, en un año más, después que ya esta cosa se haya calmado, van a volver nuevamente, pero más inteligentes, supongo, con la experiencia adquirida, para no repetir los mismos errores. A pesar de que son tan quedaditos de la mano de Dios, como se dice, que volvamos a descubrirlo y vuelva a salir nuevamente al tapete toda esta situación y luego hagan una ley y tapen todo el cuento. Y así vamos a seguir mientras la gente no tome alguna decisión más drástica en contra de ellos, como no votar por ellos, no sé, o buscar otra forma de conducir el país. Yo, la verdad, poco y nada creo en las leyes, soy bastante honesto. Yo creo que la única manera es presionar, la única manera es que la gente se convierta en los verdaderos fiscalizadores. Porque supuestamente los parlamentarios se supone que están dedicados a fiscalizar, pero la verdad no fiscalizan. Uh-huh. Y que en definitiva, estamos hablando de algo que no estalla de ahora, estamos hablando de un acumulado de más de 30 años. Uh-huh. 25 uh-huh. años que funciona el Congreso, por ejemplo. Y han gobernado para la élite, han gobernado para las grandes empresas y han generado un PIB y han generado una ganancia, pero estratosférica, para muy poca gente. Sí. Disculpa, Luxi no se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo poniendo carrito de su IP a la esquina. Yo creo pero firmemente en esa premisa que dice nadie amasa una fortuna sin hacer polvo el resto. Claro. Que no es una excepción, es la regla. Y lo que tiene de más siempre es lo robado a los demás. Eso, eso es cierto, ¿no? Y aquí está la ley de la codicia. Me parece a mí que obviamente está... Sí, sigue manteniéndose. Y cambia de cara, pero en realidad vuelve a la misma. Porque es la misma codicia ahí. Y porque el codicioso no descansa hasta quitarle la última miga que tiene al que no tiene nada. Uh-huh. Porque él quiere mantenerse solo como el exclusivo poseedor de lo que hay. Y eso es el problema. Y lamentablemente, obviamente, también tiene a todos los demás, los que debieran legislar, como sus trabajadores, algo así como sus peones, si llamémoslo así. Y que ellos también, por miedo a cortar la mano que los alimenta, se callan nomás. Claro. Para resumir, estuvimos hablando recién con el dirigente Ismael Maldonado. Él es de la comuna de Salamanca, la localidad ubicada en el Valle del Choapa, que está enfrentada contra Minera Los Pelambres de Luxig. Y lo que confirmaba ahora, uno primero, que lo que estábamos hablando hace un rato, es que en estos momentos se está viviendo hechos represivos por parte de fuerzas especiales de carabineros contra las comunidades que están levantadas, están exigiendo algo que se autoimpuso la propia minera Los Pelambres del grupo Luxig. Están pidiendo una planta desalinizadora para que ocupen agua de mar, para poder sobrevivir. Estamos hablando de zonas donde hay sequía, donde el agua es un bien preciado, siempre lo ha sido, y están pidiendo, dejen de robarnos, ya no han robado suficiente agua, queremos sobrevivir. Y no queremos ser como Caimanes, que destruyeron Caimanes, y como lo hablábamos también durante el llamado, ¿dónde va a colocar el otro tranque? Ya está el de los Quillayes, que se agotó, ojo, se agotó en menos de 2 años. Después armaron esta cosa gigantesca, uno de los relaves más grandes del mundo, y uno de los más tóxicos del mundo, que está el tranque El Mauro, arriba de la localidad de Caimanes. Un terremoto, y eso es, que es precisamente una de las cosas que también evaluó la Corte Suprema en términos de la investigación y los estudios que habían en la mesa. Y dice, oiga, eso ya hubo un terremoto, a la otra esa cosa cede arriba de la comunidad. Pero más encima, la toxicidad que tiene. Porque estamos hablando de, ¿qué hace Minera Los Pelambres? Es cobre fino. Y eso necesita, obviamente, una depuración mayor en términos de los relaves, de los químicos que utilizan y que son extremadamente tóxicos. Claro. Extremadamente tóxicos. Pero cuando tóxico no es que hay la toxicidad, no. Veneno. Esa cosa le llega a caer a alguien, imagínate. Bueno, de hecho ya hay aguas contaminadas y eso ya se sabe, y por eso no hay agua potable. Pero agotar todo un valle para el beneficio de... Y ahí uno dice, ¿qué está pasando? De hecho, dentro de eso mismo, vamos a estar conversando con... estas cosas está como todo mezclado. Con la gente de Freirina, a propósito de que este fin de semana se supo, a través de estos correos que están saliendo de la demanda laboral de Sergio Busto, este ex colaborador de la Dirección Dirección Nacional de Inteligencia de la DINA, y que estuvo trabajando en el organismo represivo durante la dictadura y que trabajaba para la empresa Cabal, donde están estos socialistas como Natalia Compañón y Sebastián Dávalo. Ex socialista, bueno, del Partido Socialista, digámoslo, para que precisemos el tema del concepto de socialista, poco y nada tiene. Como idea Evo Morales, el Partido Socialista chileno, nada, ¿qué vaya a decir? Socialistas como Jaime Esteves, socialistas como Camilo Escalona, ¿qué vaya a decir? uno ve lo que ocurre y, bueno, la información que hay es que post el cierre de la planta de AgroSuper, ojo, que todavía no ha revocado la RCA, por ejemplo, las autoridades no han revocado la RCA. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento puede volver la planta de AgroSuper. Había hecho gestiones con Cabal para trabajar este proyecto de volver a abrir la planta de AgroSuper en Freirina. Y obviamente utilizando ¿qué es lo que tenía Cabal para ofrecerle al mercado? Influencia, contactos políticos. Eso es lo que ofrecía Cabal. No ofrecía grandes servicios porque hay otras empresas consultoras que tienen mucha más experiencia, pero ofrecía una red de contactos políticos, una red de influencia que le daba poder. Y las ponía al servicio de. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Quiere una empresa de esto? ¿Qué quiere hacer? ¿Es una inmobiliaria? ¿Qué quiere hacer usted? ¿Una minera? Porque hacía asesorías para minera, ahora está dedicado al rubro inmobiliario, para empresas, para importaciones, exportaciones, para cumpleaños de cabros chicos. Lo que le pidieron, la empresa lo hacía. ¿Por qué? Porque lo que ofrecía eran contactos políticos. Y de hecho lo salía. Hay un reportaje que hace un tiempo antes que estallara esto donde se hablaba de Cabal. ¿Qué hacía? No, nosotros golpeamos las puertas para algunos inversionistas y empresarios que tienen algunas cosas y nosotros tenemos las llaves. Y le abren todas las puertas con esa llave. Ay, señor, mira. Así es la realidad y en estos momentos, insisto, esto no es nuevo, viene ocurriendo durante estos días, ya hay una semana de movilización en el Valle del Choapa, lo conversábamos de hecho la semana pasada y en estos momentos hablábamos con el dirigente Ismael Maldonado, que fue detenido y explicaba también la forma en que había sido detenido en un consultorio cuando estaban preguntando precisamente por las personas lesionadas y que fue amenazado por un teniente de carabinero que no se identificó y que le habló de la familia, de dónde vivía, de la casa y que tuviera cuidado. O sea, amenaza. Amenazado, pero a lo más a delincuente. Lo Carabineros de Chile. A lo máximo amenazado. Que una cuando se supone que hay problemas, llama a Carabinero para que lo proteja, pero claro. Parece que acá es para saber no es la tónica esa. Señor. Lamentable lo que está ocurriendo. No, vamos a ir a una pausa musical. A la vuelta vamos a estar hablando con la gente de Freirina a propósito de esta información que aparece, a propósito de la reapertura de la planta de AgroSuper y también la pelea que están dando ellos como Valle. Es en este caso al otro lado de esta región, estamos hablando de la cuarta, del Valle del Huasco, donde recordemos está en proyecto y está aprobado por este gobierno la termoeléctrica más grande del mundo, que es Punta Alcalde, la que están esperando precisamente las mineras y otras empresas de agroindustria y todo lo demás para poder hacer sus proyectos. Ojo, porque es importante esta parte. Punta Alcalde asegura la viabilidad de otros cerca de 25 proyectos que están en carpeta contaminantes en este país. ¿Y no habían dicho que Punta Alcalde ya no iba? No, Punta Alcalde no va. Lo que no va hasta ahora es Hidroicén. Otro tema. Sí, no, claro, pero habían dicho que los dos. Punta Alcalde fue aprobado en el Consejo de Ministros. Sí, claro. Bueno. De hecho, fue aprobado casi al principio. Y estaba el año pasado, recordemos que había parado durante, después al final del gobierno de Sebastián Piñera se aprobó el Consejo de Ministros, se iba a revisar, después se le dio el vamos en el gobierno de la nueva mayoría y está en el proceso de trámite y todo lo demás. Pero la Punta Alcalde va. Punta Alcalde va. Por lo menos hasta ahora. Y de hecho ha contado el apoyo. Hay dos proyectos que han contado con el apoyo abierto en términos políticos de este gobierno. Alto Maipo y Punta Alcalde. Voz de Alberto Arena, ministro de Hacienda, el ministro de Energía Máximo Pacheco Mate, vinculado y amigo personal, por ejemplo, de Andrónico Luksic. Sale a navegar con él y todo lo demás. Y la propia presidenta, porque necesitan los proyectos de inversión para lo que es el desarrollo y beneficio del país. A este costo, no sé. Pero vamos a hablar también, porque aquí hay una vinculación directa al clan Bachelet, a propósito de Natalia Compañón, que era conocida precisamente por trabajar con Gonzalo Vial, dueño de AgroSuper. De hecho, para los que se olvidaron o todavía no cacharon, qué sé yo, el matrimonio de Sebastián Dávalos con Natalia Compañón, en la cual participó, por ejemplo, Michelle Bachelet, se hizo en el aras de Gonzalo Vial, uno de los dueños de AgroSuper, al lado de la casa La Jupi, dicho sea de paso. Eso también es la sexta región, estamos hablando de Machalí. O sea, Doñihue, Machalí, Agrosuper o los Vial son casi dueños de esa zona. Nos vamos entonces a una pausa musical, nos vamos con un tema ad hoc. Comienza a sonar Camila Moreno, de la Tierra. Tema ad hoc que empezamos a revisar y nos vamos a esta pausa musical y ya volvemos al matinal de Radio Vía Francia con muchas más informaciones. Ya regresamos.

deshaga los sueños de Patagonia sin represas, que deshaga los sueños hoy en todas partes. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recordamos que también pueden escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Nos pueden ubicar ahí también como Radio Villa Francia desde cualquier parte del mundo. Seguimos con las informaciones. Bueno, está ocurriendo lo que conversábamos hace un rato con el dirigente Ismael Maldonado de la comuna de Salamanca. Esto es el Valle del Choapa, la cuarta región, región de Coquimbo, donde en estos momentos se están viviendo episodios de represión por parte de fuerzas especiales de carabineros, quienes están reprimiendo a varias localidades de allá al sector para despejar la ruta y poder asegurar la faena y las operaciones de minera Los Pelambres. Durante la pausa hablamos con el vocero de Caimanes, estábamos hablando del dirigente Cristian Flores, que nos dijo que en este momento Caimanes se encuentra sitiado, pero la mayoría del contingente se fue hacia el norte, hacia Salamanca, precisamente a reprimir. Ellos están pendientes, siguen ahí movilizados, pero en este momento la localidad de Caimanes, más al sur, en este caso del Valle del Choapa, se encuentra sitiada, pero en este momento no hay episodios de represión allá, sino que se ha concentrado hacia el norte, hacia la comuna de Salamanca, precisamente por lo que nos decía Cristian Flores de Caimanes, que están de una u otra manera preocupados para que no se queden sin insumos, porque de seguir esta situación de los cortes de rutas que ha hecho la gente de las localidades, deberían parar casi todas las faenas, ya el mañana y el martes ya no tendrían con qué. Y también tiene que bajar la gente, tiene que subir también trabajadores, por tanto está bastante complicado, por eso Carabineros está trabajando ahí al servicio de Mineral Los Pelambres. Tan así que nos envía Rafael Muñoz una fotografía de Carabineros de Fuerzas Especiales comiendo en el casino de Mineral Los Pelambres. Mira, chúpate tú esa, con mayonesa. O sea, a cambio de un plato de comida, les defienden sus intereses. Bueno, es lo que hay, es lo que estamos viendo. Debe haber algo más que el obvio plato. Que sí, el plato es seguro. El punto de iceberg que uno ve. Y está la orden también del ministro del Interior, porque ellos no pueden llegar y tomar una decisión así por cuenta propia. ¿Va a dónde lo mando? Si hay una resolución, tiene que venir de parte del mando político. Cumple una misión. Porque ellos dependen directamente del Ministerio del Interior. Por lo tanto, ahí el señor Peñalillo debería dar alguna explicación de lo que está sucediendo. Sería lo mínimo. Porque aquí nadie, se supone que nadie se manda solo. Sobre todo en esas instituciones que son tan jerárquicas y de una disposición vertebral, o sea, no es que haya vertical, sí, o vertical, o reciben órdenes. Entonces, no puede llegar y hacerlo por cuenta propia. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad política, la cual tienen que, debería de, por lo menos, expresar la situación que está pasando. Otra información que llega desde la Araucanía. Fue encontrado sin vida el comunero mapuche, Antonio Huiquimil, de la comunidad Antonio Peñaipil. Él fue encontrado con cortes en su cabeza, informa ya Pablo de Araucanía Viva, y nos precisa que fue encontrado por un sobrino de él, y que señala que anoche estuvieron compartiendo y esto fue encontrado el cuerpo de este comunero mapuche. Les digo inmediatamente su nombre: Antonio Weikimil, de la comunidad Antonio Peña y Pil. Fue encontrado sin vida esta madrugada por su sobrino, con cortes en la cabeza. Situación bastante rara, se está investigando y vamos a estar ampliando la información cuando la tengamos. Entonces, sí que vamos a estar ampliando esa información de lo que está ocurriendo. Vamos a precisarla en cuanto tengamos mayor dato. Esos son los datos que por interno nos llegan. Insisto, fue encontrado sin vida por su sobrino durante esta madrugada el comunero mapuche Antonio Weikimil, de la comunidad Antonio Peña y Pil. Ahí para que tengan también presente. Nos dice Mauricio Donoso que todo invitado a conmemorar el Día Internacional de la Mujer este sábado organiza OPC. Esto es en a las 6:30 de la tarde, 18:30 horas, en 5 de abril, con Las Rejas. O Avenida Víctor Jara, a propósito que está todavía esta pelea con la Consejo Municipal. Invitados confirmados, está la agrupación La Ventolera, Música y Danza, Las Pecadoras, Cueca Brava, Cantores de la Reflexión, Mil Guitarras para Víctor, El Mazo Rock Clásico, Banda Tropical, etcétera, el Día Internacional de la Mujer. Que se viene, de hecho, este fin de semana, domingo, sí. Cosa bastante, bastante importante. Seguimos, teníamos unos llamados pendientes, vamos a hacer los contactos, vamos a comunicarnos nuevamente con el Valle del Choapa, con otra dirigente en este caso, y seguimos viendo lo que ocurre en el Valle del Choapa. También vamos a hablar con la gente de Freirina a propósito de esta información que aparece en los medios durante este fin de semana de que Cabal habría hecho asesorías para el AgroSuper, precisamente para volver a nuevamente a reabrir en la localidad. Recordemos que se ha hecho todo un trabajo comunicacional. Para los que no sabían, uno de los encargados comunicacionales de AgroSuper, durante en particular del conflicto y posterior al conflicto, la consultora de Eugenio Tironi, Gestión Social, a través de sus otros nombres de fantasía, pero Eugenio Tironi ahí tratando de mostrar de que hay una comunidad dividida, de que quieren que vuelva AgroSuper. Es lo último que yo había sabido de, sí, digamos, de todo muy artificial, muy este. De hecho, hay una persona que dice que la única solución para la localidad es que vuelva AgroSuper. Una persona que lleva 2 años, una señora, y tengo el nombre, vamos a conversar precisamente con los dirigentes de Freirina por lo mismo. Sí, para saber qué tan cierto es eso. Ya como 2 años cesante, pero le sigue financiando la empresa para que vuelva a trabajar. Ella tiene un negocio, va a los resorts, tiene una foto ahí en redes sociales, bien interesante, pero no, el problema es que la única solución para Freirina es que vuelva AgroSuper. Nosotros tuvimos antes del conflicto y durante el conflicto, y no trabajaban más de 50 personas de Freirina en AgroSuper. Uh-huh. Y, ojo, les pagaban sin trabajar. Porque la planta ya estaba parada por el proceso, por lo mismo que había pedido la autoridad, pero seguían ahí recibiendo sueldos. Contratados. Para, de una u otra manera, demostrar de que había gente también de la localidad. Uh-huh. Lo que sí habían eran muchos guardias privados. Uh-huh. Me consta, los vi. Uh-huh. Por eso lo digo. Así que así la situación que está ocurriendo, insistimos, en el Valle del Choapa, episodios de represión en la localidad de la comuna de Salamanca, en Yipo en particular, y toda la zona ahí que están, Coirón, por ejemplo, Chillepín, están siendo reprimidas. Y nos envía a Rafael Muñoz, precisamente Carabineros comiendo en el casino Pirineo de los Pelambres, está ahí la fotografía mostrando eso, así que ahí también para que lo puedan... De tanto reprimir le dio hambre. Sí. Claro. Oye, saludo ahí a Elisa Monte que dice, ya no piden que enviemos nuestros temas, llegó marzo. Estábamos súper apurados, estábamos conversando también con dirigentes durante la pausa musical, así que pedimos las disculpas, esperemos les haya gustado también la pausa musical. Si no les gustó, bueno, tuvieron que bancársela. Y Joaquín, que anda... diciendo que disfruta las ventajas de ser auditor. Mañana le toca estar acá sentado a Joaquín. Saludo para Joaquín. Un saludo para Joaquín. Mañana estará acá y bueno, voy a ver si estaremos o no estaremos, porque he tenido harto que hacer y parece que voy a tener que conversar. A ti no te toca mañana en todo caso, así que no llore por la radio. Ah, ¿no me toca? No te toca mañana. Ah, entonces, está todo a tu favor. Qué bien. Alfonso. Así es, entonces con el... Buena noticia recibiendo, aunque no sabía. Ahí está. Ahora te informamos. ¿Ya? ¿Qué día me toca en entonces? Ahí te vamos a decir. A informar. Pero mañana te toca. En vivo y directo. Pero mañana no. Mañana te toca, no. No, pues dijiste que no. No, pues no. Estoy diciendo eso. Ya. Mañana te toca. Pablo Benavides dice, me quedo con lo de la pausa en la radio de los niños cuando una niña dice, gracias por la experiencia, este puede ser mi futuro. Sí, se lo compró muy a pecho. Se empieza el taller de radio de niños que continúa ahora en marzo y ahí van a tener que bancárselo porque son unos monstruos al micrófono, sí. Mejores que varios de los programas que se hacen acá, esa es la verdad. ¿Ah? Hay algunos medio urgidos que les quiten el programa. Ah, sí. Sí. No voy a decir quién, pero uno de los cangrejos está un poquito urgido. Joaquín dice, Alfonso poniéndose el parche antes de la herida. Claro. Un clásico de este programa por lo demás. Seguimos con las informaciones. Nos habíamos quedado pendiente, nos fuimos al Valle del Chapa directamente con este acuerdo político que ya, de hecho, por ejemplo, algunos medios ayer lo consignaban. De hecho, había un reportaje del área de la tercera. En el MOL salían hablando timoneles de los partidos, por ejemplo... Está el presidente del PP de Jaime Quintana, el mismo que atropelló al carabinero y salió sin pena, nada, sin, libre de polvo baja no, hasta el momento. Osvaldo Andrade, presidente del PS, Partido Socialista. En esto sirve el presidente de la UDI y Cristian Monkever, presidente de RN. Las conversaciones las cuales se estarían dando, que están o por lo menos estaban a cargo de Mahmoud Alewi, recordemos, subsecretario del Interior, y Real Poder. Digámoslo, Peñailillo de una u otra manera está puesto ahí para proyectarlo políticamente de algunos ¿cómo poder decirlo? Viejos patriarcas de la concertación. Es un delfín, pero el poder del Ministerio del Interior y las decisiones más pesadas, cosas que se han enfrentado incluso en alguna oportunidad, es Mahmoud Alewi, hombre de confianza de Camilo Scaloná. Lo puso ahí precisamente para eso. Claro. Con un harto historial Mahmoud Alewi, sobre todo en organismos también de seguridad que ha tenido los gobiernos de la concertación, militante del Partido Socialista. Pero ha sido el propio Mahmoud Alewi quien ha llevado a cabo estas conversaciones y acercamientos para llegar a un acuerdo político-judicial, político-legislativo, para que esto termine con una mesa de expertos trabajando el tema de una nueva... legislación para la política y los negocios. Mira, interesante porque de una otra manera se dijo y se descartó, pero bueno, salió el escándalo Dávalos y la moneda cambió inmediatamente, obviamente. Mientras lo de ellos no eras conocido, obviamente. Exacto. Por eso a los demás no le convenía a ellos y ahora ya urgido ante ahora la urgencia. Saltó el barro para todos lados, pero entonces supuesto, tienen que lavarse. Hay que limpiarse de toda manera. Juntito en la ducha. No les queda otra. En eso no queda otro que ponerse de acuerdo y tratar de levantarse antes que se hundan. Claro. El problema está en que ya es mucha la gente en el país que se ha enterado de esta situación. No es como antiguamente, donde eran los grupos más politizados los que se enteraban de lo que estaba pasando. Y la gran mayoría de la gente a veces ni se enteraba, sobre todo si había un festival de viña o si había... una teletón o si había cualquier tipo de noticia farandulera en la cual la gente la entusiasmaban y no se enteraban de lo que verdaderamente estaba pasando. Ahora no. Ahora la gente se entera, la gente sabe, la gente se informa o las informan queriendo o no queriendo y van sabiendo las cosas que están sucediendo. Y por lo tanto toman un rol un poco más importante dentro de la situación y eso preocupa a la clase política porque es como dejarlos desnudos frente a toda la gente, tal como son. Entonces, y eso no les gusta. Por lo tanto, claro, como decíamos hace un rato, van a hacer una ley la cual en cualquier momento la pueden pasar a llevar y pueden pisotearla porque total ya están acostumbrados a hacerlo, pero están convencidos de que si hacen esto la gente va a decir, ah, ven, si no son tan malos. No, ya la gente se quedó bastante convencida de cuánto calzan estos señores y que ya no les creen. El problema está en que mucha gente dice más vale un pájaro conocido que otro por conocer, entonces siguen votando por ellos. Pero por otro lado, la gente empieza a pensar, bueno, ¿y si probamos con gente nueva? Y ahí se les puede poner cuesta arriba la situación, sobre todo a los diputados que duran 4 años solamente. Y se les acabe la teta que les da la leche todos los meses, que es una buena cantidad de plata, más todos esos chamullos que hacen a espaldas del pueblo y ganan, qué sé yo, hasta el doble o más mensualmente. Entonces, esa es la cosa que nos está pasando y estamos viendo hacia dónde vamos. Vamos viendo qué va a pasar de aquí a unos meses. Capaz que aparezcan otras aristas, como le llaman, exacto, y la cosa ya se les ponga mucho más complicada. Más complicado y más complejo. Y capaz que hagan una ley de mordaza para que ya no informen más y no se sepa más de todo lo que está pasando. Pero seguiremos informándonos y desinformándonos, porque claro, de esa manera también nos hacemos una opinión y así podemos, de una u otra manera, exigir que se cumpla. O tomar decisiones en el futuro. Exactamente, obviamente. Ahí vamos a seguir una llamada en vivo, en directo. Vamos nuevamente al aire en estos momentos con Tamara Díaz, dirigente de la localidad de Salamanca. Tamara, ¿me escuchas? Sí, con mucho viento, pero se escucha. Escuchamos también el viento acá. Cuéntanos qué está pasando en estos momentos en el Valle del Choapa. ¿Ahora sí? Sí, cuéntanos, ¿qué está ocurriendo en estos momentos allá? Ya, mira, en este momento Fuerzas Especiales se acaba de retirar, pero llegó de forma muy agresiva. Los chicos estaban en los cerros, nadie quería exponerse a detenciones ni a agresividad de carabinero, pero carabinero cuando llegó, lo primero que hizo fue tirar lacrimógena inmediatamente al cerro, provocando a los chiquillos. Ya. Ahora, lo que pedimos... ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, Tamara. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló, escuchas? Tenemos algunos problemas, parece que el tema de la señal... La señal, el viento... Sí, bueno, se suma, pero tú no escuchas bien. Ya, dale. Relátanos. ¿Aló, Tamara? Dale. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, sí, no escuchas? Sí, te escuchamos, mira. Ya, relátanos lo que estaba ocurriendo. Efectivamente, te estamos comentando que Fuerzas Especiales llegó con mucha actividad, a la cual en este momento nos sentíamos medio encerrados. Hay 22 carabineros que están encerrados en portones, esto es en Pelambre. Efectivamente, se ha una fotografía donde el carabinero está cenando, están comiendo Pelambre. En este momento de la mañana, tipo 7 de la mañana, 20 para las 8, se avisó que venía de Salamanca Fuerzas Especiales subiendo. Comunicados con Panguecillo nosotros, que eso es la ladera de Yimpo, allá en ese momento habían 12 personas. Llegaron 12 personas, en ese momento ellos no dieron lucha porque había muy pocos, era mucho carabineros que venía. De ahí empezó a llegar más gente, hasta que tienen que haber pasado más o menos unos 15 carabineros hacia arriba, hacia el sector de Portones, donde está la toma en Cuncumén. Estamos atrapados, tenemos carabineros en Chiedín, tenemos carabineros en Pelambre y nosotros estamos en el medio del cerro. Los chiquillos están prácticamente mal en el cerro, lo único que piden es limones, porque los carabineros lo único que han hecho es tirarle lacrimógena, de a tres incluso, cerca de ellos, prácticamente al cuerpo, al quemar ropa. Ayer había un niño quemado de bus, que cuando estuvo la lucha antes de ayer, le llegó una lacrimógena en el pantalón, se le quemó el buzo. Entonces hicimos el llamado a la gente. A nosotros nos falta mucha gente, las localidades, la localidad de acá, por ejemplo, es Batuco, tenemos Cuncumén, tenemos Tranquilla, tenemos Coirón, tenemos Piecillo, tenemos Quelenalto, Chiquiapín. Hacemos el llamado a toda esa gente, la gente que nos está escuchando de afuera. O sea, Pelambre ya basta con el tema, tiene que devolver el agua. Tiene que cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Caimanes. Y es increíble darse cuenta se supone que uno se resguarda en Carabinero y Carabinero está resguardando una identidad privada, entonces es decepcionante. Es decepcionante saber que el gobierno está se presta para ese tipo de cosas. Estamos hablando con Tamara Díaz y hay otra dirigente, hay otra vocera también. Estamos con la localidad de hacia el Salamanca, esto es el Valle del Choapa. De estos últimos días de episodios de represión por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros que está resguardando las faenas y operaciones de minería Los Pelambres del grupo Luxic. Durante estos días ustedes han tenido varias personas detenidas, ha habido gente también golpeada, han tenido enfrentamientos que uno le sorprende, no se han visto en la prensa de masa o en la televisión. ¿Qué opinan de esto que ha estado ocurriendo también en términos mediáticos? Mira, mediático no hemos tenido ningún apoyo, o sea, acá se lleva mucho tiempo luchando con el movimiento, los canales de televisión no han venido ni siquiera a dar una información, están pendientes de la señorita Yendelin Núñez, del Festival de Viña, de esas cosas, y no están pendientes de lo que está sufriendo la gente en este país. En este país hay mucha injusticia, en este pueblo, y lo que nosotros estamos pidiendo solamente es que nos devuelvan el agua. Ellos tienen que hacer una planta que salga de los bills, que la saquen del mar, agua del mar, si eso se puede hacer, ellos tienen los medios. Es una familia poderosa acá en Chile, y esa familia le está tapando la boca a los medios de comunicación. Entonces nosotros necesitamos hacernos presentes. Los carabineros han venido a atacarnos brutalmente, no han tenido ni siquiera piedad con mujeres, el insulto, llegan con malas palabras, nos han descalificado como personas, nos trataron de guasos, nos han tratado pero de lo peor, y nosotros aquí estamos luchando pero por un bien para todos, para toda la comunidad de la Cuarta Región. Ustedes, cuando hablan de la gente que está en los cerros, hasta hablan de, qué sé yo, jóvenes, de mujeres, de niños, de la gente de las comunidades que vive en las localidades, ¿no? Señor, sí, acá vemos mujeres, mujeres, personas jóvenes que estamos con este movimiento, porque lamentablemente este tema se ha ensuciado mucho. Esto hay que transparentarlo y decir las cosas como son. Dale. Antiguamente se han hecho movimientos y nunca se ha llegado a nada. Por primera vez le estamos cortando los brazos a la minera de Los Pelambres. Ya se quedaron sin insumos y ya no tienen comida para alimentar a su gente, están bajando su gente. Acá nosotros hemos respetado que vayan su gente, acá no se le hace daño a sus personas, a los trabajadores, porque no tienen culpa. Y ellos han puesto como carne de cañón los carabineros a las personas que vienen bajando de la mina y se tiran y empiezan a tirar bombas lacrimógenas porque saben que la gente acá no va a atacar a personas inocentes. Y carabineros no miden ni siquiera eso. Su lema está mal puesto, chiquillo. El lema del carabinero que defiende al humilde, al pobre, eso es mentira. Ellos están defendiendo hoy en día a los ricos, no a los pobres. Aquí estamos los pobres luchando y nos tienen bombardeados por todas partes, y que no podemos ni respirar. Esta cuestión ya se salió de las manos. Ustedes están pidiendo básicamente de que los tomen en cuenta. Hablamos de lo que tú estás hablando de el agua de mar, la planta desalinizadora que están pidiendo ustedes. Es un compromiso que se autoimpuso incluso cuando llega a un acuerdo con las comunidades, la propia empresa, que hoy día lo desconoce. Sí, mira, nosotros lo que queremos es que ellos, por favor, mira, nosotros estamos haciendo esta toma y hay muchos pueblos que están en este corto de camino. Lo que nosotros estamos pidiendo es que ellos ya se hagan presentes y tienen que cuidar el valle. En todos lados, en el norte, mira, dejan abandonados los pueblos quedan como pueblos sin ley porque no hay ni siquiera personas para habitarlo. Entonces, nosotros no queremos eso, nosotros queremos que el valle siga viviendo. Nosotros fuimos nacidos, criados acá, tenemos familia, hijo, padre, madre, unas familias completas y no queremos más el sufrimiento. El agua que estamos tomando está contaminada, están contaminando con polvo. Y más encima nos quitan el agua, o sea, ni siquiera tenemos agua para regar nuestras plantas. Y antes nosotros teníamos esas condiciones de vida. Desde que llegaron ellos, no. Ahora el otro punto que te quiero tocar. Estos caballeros están tomando represalia con la gente que trabaja para ellos. Le han mandado ya, le han finiquitado a muchas personas de acá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en contra de la minera de Los Pelambres. Se están desquitando, están discriminando a las personas y eso no puede ser. En este país se supone que todo está cambiando, la discriminación ya no corre y ellos están discriminando a nuestra gente. Estamos hablando con Tamara Díaz, dirigente allá de la localidad de Salamanca. Tú hablas de que están, bueno, siendo bombardeados así, pero brutalmente con bombas lacrimógenas, que llegó ahí a irrumpir carabineros tremendamente. Hay mujeres, hay niños, hay jóvenes también, que son de las localidades. ¿Hay detenidos hasta el momento? No. Hasta el momento, gracias a Dios, que tenemos que decirle que tenemos unos cerros y gente que, como se dice, que se conoce los cerros y la gente ha tenido que arrancar por los cerros, es la única salvación, si no olvidas, estaríamos todos presos y golpeados, Yo te digo porque las fuerzas especiales no vienen a decir, señorita, por favor, se la vamos a llevar detenida, te tratan de lo peor y te van a golpear, eso tengo lo más seguro y es así. Ya hay un caso en Sanguecillo que le pegaron dispararon balines y un perdigón de goma le cayó en un brazo y en un brazo, pero olvídate, inflamadísimo. Tamara, ¿qué dicen las autoridades de allá, los alcaldes, qué dicen los intendentes, gobernadores? Alguien tiene que hacerse responsable de esto, ¿no? En este momento, en la municipalidad, se sitúa a este caballero, Robert Mañiz, a una reunión con el alcalde, concejales, y el señor no asistió. ¿No? La gente en Salamanca está eufórica, está enojada, molesta, y hay como 200 personas que están protestando en la municipalidad de Salamanca. Aparte de la gente que está... Este problema nosotros queremos que salga afuera para que la gente sepa, las redes sociales, nosotros siempre estamos informando. Este problema viene, chiquillo, de hace mucho tiempo. Lo que nosotros no entendemos todavía, ¿por qué la señora presidenta no se ha hecho responsable de la Corte Suprema? Decretó que tienen que devolverle el agua a Caimanes. Hasta el día de hoy, Caimanes está encerrado. Sus tres entradas que tiene el pueblo lo tiene encerrado Carabineros. Yo no logramos entender por qué todavía no se hace... Lo que dijo la Corte Suprema, ellos apelaron, tienen que devolver el agua a Caimanes, ¿por qué no se ha hecho? Yo te digo, sinceramente, nosotros estamos solos combatiendo acá y no tenemos apoyo de nadie. Lo que nosotros necesitamos es difundir esto, mientras más personas sepan, crear conmoción y por favor que sepan y que se enteren lo que está pasando, porque te digo, en la televisión hoy en día tú ves puras estupideces, no ves nada, algo que sea relacionado y que ayude al país. Y, en realidad, mira aquí... A nosotros no nos ha apoyado a nadie, estamos solos. O sea, simplemente la gente está peleando contra la minera de Los Pelambres. Esto es súper importante, lo último que tú dices, Tamara, porque, bueno, cuando se hablan de estos conflictos siempre dicen, no, que gente de afuera y todo. Aquí estamos hablando de las localidades que vienen peleando hace muchos años, que vienen exigiendo compromisos que se firmaron hace ya varios años y que todavía no se cumplen. Y que cuando llega, en el caso de Caimanes, acabamos de hablar hace un rato también con dirigentes de allá, y dice, estamos sitiados, aunque la represión ahora está hacia el lado de Salamanca. Y mandaban fuerza y todo lo demás para allá, pero están sitiados. Y uno dice, ¿cómo una localidad la terminan encerrando para de una u otra manera asfixiarla, para que no tengan ayuda, para que sea muy difícil incluso acercarse a ellos? De hecho, habían reporteros, gente de Observadores de Derechos Humanos también que anduvieron por allá y tuvieron que pasar controles de carabineros para poder llegar a esa localidad. Así es. Y lo mismo pasó en Salamanca, estuvieron allá durante este fin de semana y también, pues mucho control de carabineros, hubieron amenazas directas a dirigentes. Por ejemplo, Ismael Maldonado nos contaba que en un consultorio un teniente lo había amenazado y sabía dónde vivía, quién era su familia y todo lo demás. ¿Cómo ocurre esto en una localidad que son bastante tranquila en el Valle del Choapa? Lo que pasa es que desde que llegó Minera los de acá ha sucedido eso, un fin de uno no entiende. El tema de que Carabinero esté comiendo dentro de Pelambre, una entidad privada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Se supone que Carabinero tiene que defender el pueblo, no establecer una entidad privada. Entonces, eso es lo que nos tiene totalmente conmovido acá, desesperado un poco, cero apoyo del gobierno, cero apoyo de las instituciones. Entonces, amenazando, acá hay pequeños empresarios que tienen gente trabajando acá, le avisaron a ellos que les van a cortar el contrato amenazando, entonces igual ya la gente está con temor por represalias. Estamos hablando con la dirigente Tamara Díaz, recapitulando un poco lo que ha estado relatándonos, y ese viento que ustedes escuchan es porque están en los mismos cerros allá en la zona de Salamanca, en el Valle del Choapa. Carabinero ha irrumpido brutalmente, está tratando de, entre comillas, despejar las vías, está funcionando como guardia privado para la empresa de Minera Los Pelambres del grupo Luxic, y bueno, esta es una situación que lleva ya varios días, pero de una lucha que lleva muchos años. Digo días porque ya esta semana, la que pasó, se ha llenado de contingentes de fuerzas especiales de distintas zonas de La Serena, incluso algunos hablaban de que habían efectivos policiales de Santiago, que habían sido trasladados allá para proteger las faenas y operaciones de Minera Los Pelambres del grupo Luxic. Te queremos agradecer, sí. Tamara, la otra dirigente que estaba hablando, no sé cuál es su nombre. Habemos varias chicas acá. Oye, decirle, hagan un llamado también a la gente que está escuchando en este momento y que también pongan los ojos lo que está ocurriendo en el Valle del Choapa. Se habla mucho de Caimanes, que tiene su pelea, pero esto va desde Caimanes, la Comuna de los Vilos, hasta Salamanca, hasta norte de... Te escuchamos. Todo el Valle del Choapa ahora. Todo el Valle del Choapa está levantado contra Minar los Pelambres para que cumpla lo que comprometió. Ajá. Tamara, te mandamos un abrazo grande y vamos a estar muy pendientes de lo que esté ocurriendo allá y esperemos para la represión por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Volvemos a lo mismo que estábamos conversando delante. Bueno, los problemas en el llamado tienen que ver ese viento. Ellos están desde los cerros, precisamente donde están guarecidos a propósito de la represión de Fuerzas Especiales de Carabineros. Esto en el sector más cercano a la entrada de Minar los Pelambres, de las faenas mineras propiamente tal. Recordemos que hay subestaciones, recordemos que está el tranque, por ejemplo, hacia el sector de Caimanes en el Mauro. Pero aquí estamos hablando de lo que se denomina el portón, que es la entrada ya hacia la minera, que es una de las minas de tajo abierto más grandes del mundo. Está entre las 8 más grandes del mundo, que es la minera Los Pelambres del Grupo Luxi, que dicho sea de paso, hay temas cruzados acá. Por ejemplo, el proyecto No Alto Maipo, o sea, el proyecto Alto Maipo, que hay un movimiento ciudadano fuerte que respecto al tema de en contra de este proyecto. El 85%, dicho por su propio gerente de apellido Lola, ex funcionario también de gobiernos de la Concertación, también está ahí un ex ministro, por ejemplo, el ministro de Economía Rodríguez Grossi, que está a cargo también del proyecto Alto Maipo de Algener, es el 85% de la energía que va a generar Alto Maipo es para Minar los Pelambres. O sea, están proyectando incluso a hacer más tranque, hacer más relave, hacer más operaciones para seguir extrayendo. Es cobre fino, es precisamente lo que hace Minar los Pelambres, a costa de las comunidades, sin importarle absolutamente nada y con la complicidad y a esta altura evidente y obvia de las autoridades políticas del país. Eso ya pasa a ser como más allá de los límites, de la gravedad del asunto, ¿no? Y el grado, lo que a mí me asombra tristemente, de deshumanización, que ya se va así como sin nada naturalizando, y que no importa mucho, pareciera, la vida de quienes están siendo ahí atropellados, pero de manera salvaje, por gente que se supone que en realidad en ello lleva, no sé, la rectitud de la ley, llámese ley, ley civil, ley religiosa, de toda la ley que pueda haber, con todo eso, es que... A mí no me puedo quedar callado aquí, como decir, ¿hasta cuándo esta injusticia seguirá siendo tan así naturalizada como si en realidad esta gente no tuviera conciencia? Y sin embargo, de una u otra manera, los que están detrás de todos estos proyectos son gente que, al parecer, gente correcta, gente de bien y todo lo demás, pero ¿hasta cuándo esta hipocresía que en realidad mata? ¿Hasta cuándo? Es muy triste esto, escuchar lo que Tamara decía ahí. Los pobres aquí estamos, una vez más, atropellados, y lo que deberán defender no está al lado del que nos oprime en realidad. Y me parece una estructura pecaminosa, bien armada, que en realidad, en vez de que salve vidas, está matando. Pero porque en realidad eso asegura que dos o tres bolsillos se llenen. Eso es triste, muy triste. Pero como bien dicen ellos, no podemos nosotros, que tenemos la gran bendición de saber de esto, callarnos frente a esto y vivir como si no estuviera eso ocurriendo acá. Ya basta ya de pintar de tan bella esa maquinación de progreso, cuando en realidad nos toma en cuenta la vida humana ahí implicada, y sobre todo cuando se está instalando desde el atropello, porque aquí hay derechos humanos atropellados, aquí hay dignidad humana verdaderamente botada a la basura, y eso me parece a mí que no tiene nada que ver con lo que pueda ser una verdadera civilización, si de eso hay que hablar, y que debemos lanzar este llamado, que en realidad estos grandes que quizás piensa tener ese poder, en realidad se están ellos mismos auto, no sé si autocondenando, pero a la vez también autodespreciando, porque es el desprecio más grande cuando el ser humano no es capaz de tomar en cuenta la vida de la otra persona. Ahí es el gran desprecio y la gran disminución de lo que es como persona. Solidarizamos con esta comunidad verdaderamente victimizada, pero sabemos que en realidad mientras más tres voces o cinco o cuatro se levanten, también esto tendrá de una u otra manera una visibilización y habrá respuesta que ojalá salvaguarde lo que vaya quedando de vida para esta gente. Sí, es cierto lo que tú acabas de decir. Tenemos que tomar en cuenta también de que el mundo político, como todo este parafernalia de toda esta gente de los grandes empresarios, se aprovechan de algo que es muy importante, de la idiosincrasia de la gente de provincia. Siempre en Santiago se les miró en menos a los provincianos porque eran como quedados, como que no era más tranquilo, como muy tranquilo. Los provincianos se les decía. Claro, pero sucede de que la vida provinciana era y sigue siendo en muchos lugares una vida tranquila, una vida de armonía. Más que tranquilidad, era de armonía. Todo el mundo se saluda, todo el mundo se conoce, todo el mundo está preocupado unos de otros. O sea, es muy común llegar a una ciudad o a un pueblo pequeño y la gente inmediatamente te ve y quiere saber de dónde viene y quién eres, y luego te saluda y luego te recibe y luego te invita. Hay mucha solidaridad, hay mucho compañerismo, hay una cosa muy, se da una situación muy linda en ese aspecto. Es cosa de hablar con la gente que fue relegada durante la dictadura y cuando los mandaban a estos pueblos pequeños donde no conocían a nadie. Eran recibidos, a veces pasaban un día, dos días, que es un poco apretado, pero ya aparecía algún vecino que lo invitaba a su casa, se acercaban a la iglesia, el cura los recibía, y si el cura los recibía, la gente, la comunidad los recibía. Y ahí podían empezar ellos a tener una relación de amistad y de cariño con la gente, porque la gente de provincia es así, es gente afectuosa cuando la persona que llega es afectuosa. Entonces sucede que era como plato de cultivo o tierra de cultivo para estos grandes empresarios, donde llegaron y se instalaron y avasallaron, porque era donde era gente tranquila, no iban a responder y se iban a quedar tranquilos frente a todo lo que le hicieran. Pero ya la gente empezó a despertar y empezó a decir: no, basta. No podemos aceptar de que nos sigan pisoteando, nos sigan insultando y nos sigan reprimiendo. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo en paz, tranquilidad y en armonía como hemos vivido hasta ahora. Entonces, esa es la situación que se da en este momento en provincia. Porque no podemos hablar de que esto está pasando solamente. Esto hoy día pasa en Choap. Ayer pasó en Freirina, antes pasó en Aysén, también pasó en Arica y está pasando en Arica, en el Biobío, y así en un montón de partes, uno tras otro se van dando en Tiltil, se están dando estas situaciones de que la gente ya está cansada y no quiere más y empieza a despertar y empieza a frenar a estos empresarios prepotentes y que vienen con el apoyo de la clase política, con el gobierno, a avasallarlos y a pisotearlos. Entonces la gente ya está cansada, está aburrida y ha dicho basta. Obviamente acá hay intereses cruzados, obviamente, tanto del financiamiento de las campañas, que sabemos que es las mineras, sí. O sea, esto no es un tema Luxig y el gobierno, esto es un tema generalizado. Las empresas de una u otra manera han tenido legislaciones favorables básicamente porque invierten y esas partes de las inversiones tienen que ver con el mundo político. Yo el otro día revisaba, por ejemplo, un dato que a mí no es menor, la presidenta del Consejo de Transparencia es Vivian Blanlot, ex ministra de Michelle Bachelet en el primer gobierno. Y uno dice, ah, ok. Pero a su vez ella es parte del directorio del holding de Luxig. y uno dice, de Amilars, y uno dice, bueno, ¿cómo es posible eso? De hecho, por ejemplo, hay una actual ministra que era también gerente de la ATI, del grupo Luxit. Pero empieza a mirar a todo. Por ejemplo, no sé, pues tiene el caso de también al otro lado. Rodrigo Peña, Rodrigo Hinspeter está trabajando para los mates. Y eso por lo menos hace un año. Y al final veía este trasvasaje a los directores de las grandes empresas, de las propias autoridades de gobierno, que van traspasando de un lado para otro. El caso, no sé, por la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, era la regalona de Agustín Eduard, la directora de Paz Ciudadana, directora ya histórica, y todos la conocían como la regalona de Agustín Eduard. Y hoy día es la ministra del Trabajo. Sabemos cuál es la visión de Eduard respecto al tema del mundo laboral. Entonces, llama la atención de una otra manera que esto no hiciera, por así decirlo, masa crítica antes. Y uno dirá, bueno, es que no estaba toda la información, las redes sociales han catalizado de una u otra manera aquello. No se le valorando más de lo que son también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las redes sociales cumplen un factor importante, pero son eso. Para que no se malentienda también de que es la movilización en sí, que termina siendo la gente la que termina generando cosas. La gente del Valle del Choapa se ha tenido que movilizar. En Minero Los Pelambres está desde el año 99. En el 97 fue presentado el proyecto así. Y muchas de las cosas se han pasado por buena parte de la legislación porque han funcionado sobre hechos consumados. Son los hechos consumados, por tanto ya estamos acá. De hecho, cuando empiezan a construir el tranque del Mauro, no tienen ni siquiera los permisos. Pero ya estaba el hecho consumado, por tanto había que legislar. Y bueno, que de una u otra manera haya un impacto de mitigación, o sea, que haya mitigación respecto al tema de los impactos ambientales, de que se compró al tema de la comunidad. Por eso es importante también lo que dice Tamara Díaz y lo que ha dicho también Ismael Maldonado hace un rato. Dice, ojo, acá somos nosotros, es la comunidad, es la localidad. ¿Por qué? Porque han venido dirigentes, y aquí hay una crítica, la han dicho ellos sistemáticamente durante esta última semana, a gente que se dedica, por ejemplo, al tema medioambiental, pero que después le llegan un par de lucas y se va a otro lado a pelear y todo el cuento y busca la compensación. Acá lo que están buscando es la sobrevivencia de las comunidades. Y eso es súper importante porque deja de una u otra manera una forma de hacer las cosas que tiene que ver, las comunidades tomamos decisiones y las ejercemos, y que esperemos que de una u otra manera las autoridades respalden esas decisiones, porque se supone que están para velar por nuestra no solamente tranquilidad, sino por nuestro beneficio, por respirar en un aire limpio, etcétera. Pero vemos que no, y que más encima, bueno, cuando uno dice, cuando alguien me está atacando en mi localidad, cuando alguien me invade, yo llamo a carabinero, pero carabinero sirve como fuerza privada, como guardias privados para empresas grandes. Lo hemos visto en huelga, lo hemos visto en todos los conflictos sociales. Y uno dice, bueno, ¿en quién confía? Y la gente empieza a tomar estas decisiones, empieza a tomar las decisiones en términos de comunidad, en términos de localidad. Dice, bueno, nos defendemos nosotros mismos. Sin manuales y sin cosas, que hay gente que, bueno, son expertos y tienen magíster y doctorado en revuelta y qué sé yo, lo demás. No, acá la cosa es mucho más sencilla y eso es lo que se está peleando. Lamentable, fuerte. Por ejemplo, estar escuchando a una persona que está escondida en los cerros, de donde viven, que era el ruido que nosotros escuchábamos, el tema del viento, y habían varios ahí que eran los voceros, y están en los cerros protegiendo a su gente. Ellos viven ahí, no tienen por qué esconderse. No, pero es que viene fuerzas especiales de carabineros, viene en la represión y date, hay que esconderse porque si no tenemos heridos, tenemos detenidos y todo el cuento. ¿Por qué? Porque se le está cuidando los intereses de una empresa que más encima esconde la mayoría de su plata afuera. Que poco y nada se ha hablado de eso. Claro. Y en bancos que son de dudosa calidad. Como el Banco Suizo, digamos. Como el Banco Suizo. Que poco y nada se ha investigado acá de Servicio Puesto Interno. En paraísos fiscales como las Islas Vírgenes, entre otras. Entonces, y llevan su platita allá, la tienen guardadita y no pagan impuestos, no pagan nada. Feliz de la vida. Entonces, claro. Cuando vemos ese tipo de chamullos que hacen para obtener más y más, esa ambición enfermiza que tienen y que lo único a lo que llevan a un pueblo que se desesperado y indignado frente a toda esta situación. Sí. El complicado. Es complicada la situación que se está viviendo y al final dicen, ah, bueno, no importa, son zonas de sacrificio. Están sacrificando seres humanos. ¿A eso se está llegando? O sea, ¿qué humanidad se puede encontrar de parte de ellos? Y de toda la clase política, y de todos los, o sea, no sé si todos los empresarios, pero una gran cantidad de empresarios caen en el mismo juego. De felices de explotar, de destruir al ser humano, uh-huh. y les da lo mismo. Uh-huh. Pero seguramente el día domingo llegan a la iglesia a golpearse el pecho y a comulgar allí y a pedir perdón si es que se le ocurre. Nos vamos ahora hasta Freirina. Precisamente vamos a conversar con uno de sus dirigentes reconocidos, Yair Rojas, del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco. A propósito de lo que estábamos conversando hace un rato, que era esta información que aparece en la prensa de la empresa Cabal, donde está la nuera de la presidenta, nos referimos a la telecompañón, junto a su esposo, hijo también a la vez de la presidenta de la República, Sebastián Dávalo, para asesorar el regreso de AgroSuper a Freirina. Yair Rojas, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Ustedes también se enteran, me imagino, esta frase que ya parece ser una frase de moda, me enteré por la prensa. Ustedes se enteran por la prensa de que Cabal estaba asesorando a la empresa de Gonzalo Vial precisamente para retornar a Freirina. Bueno, sí. Bueno, esta historia nosotros, o esta alianza que tenía AgroSuper con el hijo de la presidenta, venía del 2005, cuando la RCA estaba siendo tramitada, es donde, bueno, AgroSuper golpea la mesa y, bueno, junto a esta alianza estratégica con el hijo de la presidenta, las normas o los criterios de evaluación disminuyeron, por lo cual permitieron que este megaproyecto que AgroSuper, que quería alcanzar 2.5 millones de cerdo en Freirina, pudiera ejecutarse. Y le dieron luz verde, por supuesto, a esta RCA. Desde ahí nosotros teníamos conocimiento de esta alianza, pero no teníamos forma de ratificar nuestra sospecha de que esta alianza seguía fructificando con el tiempo. A ver, para explicar un poco también cómo fue el tema de el cierre de AgroSuper, las primeras movilizaciones que se empiezan a desarrollar en la comuna de Freirina, en el Valle del Huasco, es básicamente por el tema de los olores. Se empiezan a hacer investigaciones, se ve que hay aguas contaminadas en términos de donde enterraban a los cerdos. Esta era una planta más grande de Latinoamérica en términos de faena hora de cerdo, perdón, del mundo en términos de faena hora de cerdo, que no estaba al 100% operativa, que era lo más llamativo. Con lo poco y nada que llevaba, tenía todos estos problemas, la comunidad se empieza a levantar, está el levantamiento famoso de mayo, de mayo del 2012, si no me equivoco, después viene diciembre del 2012 y logra la comunidad cerrar la planta de AgroSuper. Ojo, se cierra la planta, decisión de la misma planta, las presiones que había la autoridad, la presión de la comunidad, la lucha que ustedes dieron, pero no se revoca la RCA, que una cosa súper importante que la gente probablemente no sabe, que es la planta puede volver en cualquier momento. Bueno, es el peligro latente, y nosotros, relacionando este tema con el hijo de la presidenta Bachelet, nosotros entendemos también que era una prioridad intentar revocar la RCA de AgroSuper y, bueno, en conjunto con otros megaproyectos que están funcionando en el Valle del Huasco. Y por eso, en abril del año pasado, nosotros emplazamos a la presidenta Bachelet a revocar esta RCA y tomar una elección. O sea, se va y defiende los intereses del empresariado, del poder económico, o salva a una comunidad y a su gente. Y ella decidió, al no darnos respuesta a esto, por supuesto, privilegiar los intereses privados. Y bueno, esto se relaciona con lo que aparece en la prensa el día de ayer, con Cabal y su empresa, y ahora sabemos por qué, sabemos y presumimos por qué. Aunque todavía están en niveles primarios la investigación, esperamos que esta investigación nos dé la información necesaria para saber cuál era el trabajo específico del hijo de la presidenta con esta empresa AgroSuper y saber también su alcance, saber cuán involucrada está, para qué necesitaba Vial estar con esta alianza estratégica con el hijo de la presidenta. Esa es la pregunta que seguramente hoy día en la asamblea los vecinos se van a hacer. Y necesitamos respuesta acerca de ello. Y nos nacen muchas dudas al respecto. Entonces, acá todo lo que nosotros dijimos a través de nuestros comunicados, donde el poder económico estaba íntimamente relacionado con la clase política, se vuelve realidad. Todo lo que nosotros habíamos planteado durante mucho tiempo a través de nuestro discurso se vuelve realidad. vemos que esta clase política, hoy día silente después de todo lo que ha pasado a nivel transversal, no solamente un sector u otro, a nivel transversal la clase política está silente, está por supuesto sobrepasada por este juicio de la ciudadanía, donde hoy día salen también a través de la encuesta que el 71% de la población o de los encuestados a través de una encuesta no le cree lo que dice la presidenta Bachelet. Entonces estamos frente a una situación bastante compleja, tanto para Freirina, porque nuevamente la arista, que es una palabra de moda por estos días, la arista de esta investigación se vuelca hacia nuestro territorio. Y, por supuesto, Freirina y su habitante tiene todo el derecho a saber qué hacía el hijo de la presidenta Bachelet involucrado tan íntimamente con este empresario que pone en riesgo severo la permanencia de la comunidad de Freirina en el Valle del Huasco. Sabemos que este proyecto es inviable y así lo hemos dicho innumerables veces a través del tiempo. Así que necesitamos saber qué está pasando, necesitamos saber cuán involucrado está y qué beneficios obtiene el señor Vial con esta relación, por supuesto que a través de lo que ha pasado con Caimanes nos parece bastante sospechosa y creemos que le ha dado bastantes ventajas para poder seguir intentando volver a nuestro territorio. Hablamos con Yair Roja, vocero de Freirina y vocero también de uno partícipe del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco. De lo que tú dices, el proyecto de AgroSuper, la implementación de poder colocar la planta se dio durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Hay ya conocimiento, la telecompañón viene trabajando hace buen tiempo para Gonzalo Vial. Se sabe hace ya un tiempo que el casamiento de Sebastián Dávalo con Natalia Compañón, donde asistió la propia presidenta Bachelet, que quedaba más encima al lado de una de las casas que tenía su asesora más cercana, nos referimos a la Jupi, o conocida coloquialmente como Jupi, fue en la aras de Gonzalo Vial en precisamente en la sexta región, Cayana, creo que se llama el ara, donde el matrimonio se realizó ahí. Cuando uno dice, bueno, cuando el matrimonio del hijo de la presidenta se da en la casa de uno de los empresarios que tuvo un conflicto social tan fuerte como lo fue el de Freirina, una sospecha en algún rato de relación. Lo que se está descubriendo ahora es que hay una relación directa, comercial, de asesoría. Porque estamos hablando de asesoría no durante el tema del conflicto, sino para el retorno. Donde hemos visto, a través de la prensa, cómo se ha intentado instalar de que hay una comunidad dividida. De que hay una especie de organización o fundación o ONG, no sé bien qué es lo que es, llamada Esperanza Freirina. En lo cual, o Freirina Esperanza, en la cual dice que la gente lo que quiere es que vuelva la planta. De hecho, hicieron una manifestación, nosotros estuvimos chequeando esa información y la manifestación, que era una especie como de olla común y todo el tema, asistieron 3 personas. Uno se llama la atención en términos de decir, hace 2 años se fue la planta, básicamente, y esas personas han estado, qué sé yo, sin trabajo, y uno ve que se han reunido con la empresa, se han reunido con autoridades, para hacer que vuelva la planta, diciendo, pero que cumpla todas las normativas. La planta se instaló diciendo que cumplía con todas las normativas. Entonces, acá hay una operación comunicacional y política para que vuelva la planta AgroSuper, diciéndole al resto de la gente, y ha generado cierta confusión, de que la comunidad está dividida. De hecho, los comentarios oscilan en, uno no entiende a la comunidad freirina, querían echar a la planta y ahora quieren que vuelva. Pero no es esto, es parte de una operación comunicacional. Por supuesto, bueno, eso sistemáticamente ha sido una estrategia comunicacional que nos ha tenido bastante preocupado y también trabajando al respecto. Pero lo vemos y analizamos desde esa lógica. Cada cierto tiempo aparecen titulares en los diarios, aparecen reportajes en televisión, que nos denominan como una comunidad dividida, como un pueblo fantasma prácticamente, que necesitamos el regreso a esta empresa. Pero es una estrategia más de AgroSuper para intentar su regreso, para intentar salvar esta gran inversión, este proyecto, el milagro, como ellos denominaban, al interior de la empresa. Pero bueno, esto se viene dando desde hace ya mucho tiempo, con una encuesta por ahí que salió con donde el 74% de los freirinenses quería que volviera a la planta, y tomando también ciertos grupos, ciertos rostros a nivel comunitario. El primero fue el señor Riarte, un comerciante de Freirina, luego fue el exalcalde de C, también de Freirina, y luego viene acá con los trabajadores de AgroSuper, que por supuesto es una arista mucho más compleja para trabajar en ella comunicacionalmente, y bueno, inventan un grupo, inventan una organización que se llama Freirina Esperanza y que mantiene el tema en la palestra y intenta crear una confusión en la opinión pública nacional porque acá en Freirina la cosa está bien clara, por lo menos acá en el territorio, la comunidad está bien clara, y por supuesto AgroSuper lo sabe también, que acá, y como también estos mails lo refuerzan, acá hay organización, acá hay una comunidad organizada, que lo tiene bastante complicado en esta forma de regresar, o en este intento de regresar a Freirina. Ellos saben que esta estrategia comunicacional les sirve para confundir a la opinión pública que está fuera del Valle del Huasco, que está fuera de Freirina, les sirve para confundir, y por supuesto es natural que la gente se pregunte, ¿pero qué quieren? ¿Que se vayan o se queden? Y una pregunta lógica luego de tanto reportaje. Y bueno, acá la decisión es una, este proyecto es inviable y AgroSuper no va a volver. Y así se ha mantenido la organización durante ya 3 años, una asamblea permanente, semana a semana, y bueno, esa es la realidad de Freirina. Si la realidad fuera otra, si la realidad fuera lo que dicen los reportajes, si la realidad fuera lo que plantea esta encuesta pagada por AgroSuper, por supuesto AgroSuper hubiera abierto su puerta hace ya mucho tiempo, pero la realidad es otra acá en Freirina, y por eso ellos están tan preocupados, y parece que por eso necesitan esta asesoría del hijo de la presidenta para intentar volver a este lugar. Y por supuesto, el poder económico y la clase política también están bien coludidas, porque la senadora Allende, Isabel Allende, también a través de los medios de comunicación intenta darle rienda suelta a lo que podría dar que podría darse el regreso a AgroSuper. Entonces tenemos una relación bastante cercana en este conflicto. Y estamos hablando de Isabel Allende, que es presidenta del Senado y que muchos ya hablan de que es una de las próximas candidatas presidenciales para lo que viene. Te quieren hacer consultas también acá del estudio, y ahí estamos con Alfonso, bueno, que es panelista estable, y con Bolívar, párroco acá de Villa Francia y Robert Kennedy. Hola. Hola. Mira, yo quisiera preguntarte en cuanto a lo que está sucediendo actualmente en Freirina, y que si AgroSuper intentara instalarse nuevamente, según lo que tú dices, la población de allí estaría totalmente en desacuerdo y se movilizaría. ¿Tienen algún contacto con otras localidades del sector? ¿Del sector? ¿De nuestro valle? ¿Del valle? Sí, para tener apoyo. Hemos intentado generar un movimiento que se llama Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, uh-huh, que articula los territorios de todo el valle, de las principales comunas que la conforman, que en este caso sería Alto del Carmen, sería Vallenar, Freirina y Huasco. Uh-huh. Entonces ya desde mayo del año 2012, cuando fue el primer enfrentamiento, cuando nos vimos por primera vez a la cara con la represión del Estado, nos dimos cuenta que esta lucha no solamente es de Freirina, sino también es del Valle del Huasco. AgroSuper, Pascualama, Punta Alcalde, son elementos que nos unen, son luchas que nos unen, y no podemos estar separados en búsqueda de una salida, de resistir, de salvar la historia, de salvar nuestra tierra, nuestro territorio que nos pertenece por derecho propio. ¿Punta Alcalde está ya levantándose o están en el proyecto todavía? Bueno, he sabido por los medios de comunicación que Endesa hace algunas semanas atrás o meses atrás había decidido paralizar la tramitación y por supuesto la construcción de la termoeléctrica Punta Alcalde, que lo hizo a través de los medios de comunicación de una manera muy pomposa. Según otra lectura, según un análisis que hace la Asamblea de Freirina, está acudiendo a un chantaje energético, como lo denominamos en su momento. Al no generarse la opción de Hidroaicén, ellos están diciendo, bueno, si Hidroaicén no va, Punta Alcalde tampoco, y se complica el escenario energético del país. Y así lo están intentando hacer, están intentando generar que los dos proyectos vayan, porque son las dos grandes inversiones que está haciendo. Yo tengo Punta Alcalde es la termoeléctrica más grande de Latinoamérica, entonces son grandes inversiones que, por supuesto, van a complicar bastante a la presidenta Bachelet, y la presidenta Bachelet frente a ese escenario tiene dos opciones. La primera es, bueno, se somete bajo la decisión de esta empresa, de estos privados, o simplemente va y se arrodilla y le va a pedir por favor que entregue energía a todos los megaproyectos que están esperando su funcionamiento. Y como lo ha dicho abiertamente la presidenta, acá todos los proyectos que tengan aprobados tienen que realizarse, sea como sea, aunque las comunidades se opongan, aunque esté en peligro comunidad entera, aunque estén en peligro personas, la salud de las personas, esto va a ir igual. En una agenda de agilización de proyectos que ellos mismos la denominan de esa forma. Yo tengo una duda respecto a eso mismo del tema de los proyectos energéticos y la necesidad de los proyectos energéticos, y una duda más que razonable que tiene que ver con la petición que hace Aygener. Para explicarlo, lo hemos explicado en alguna ocasión acá, Aygener y Endesa pertenecen al mismo consorcio, que es Enel. se muestran como dos empresas distintas, arman proyectos distintos, pero tienen el mismo controlador. ¿Por qué te digo esto? Porque INR recibió el permiso hace un par de meses atrás para vender energía a Argentina. Y la semana pasada recibió el permiso para vender energía a Brasil por parte del gobierno de Chile. Cuando uno ve este tipo de decisiones, dice, bueno, ¿cómo esto de la crisis energética y que nos amenacen y que pueden haber cortes de luz y que va a subir la luz y todo lo demás? Cuando las empresas que generan energía acá, a costa de las comunidades y todo lo que ya hemos dicho acá, se les permite de parte del gobierno vender la energía a Argentina, vender la energía a Brasil sin ningún problema. ¿No estamos en crisis energética? Bueno, esto suma y sigue. Parece que el discurso se adapta a la necesidad de la empresa. Los discursos del ministro se adaptan a la necesidad de las empresas. Entonces, es natural que esto ocurra. Es natural que luego que los permisos estén ya aprobados, luego salen de la luz pública estos temas, esta arista de la empresa, que por supuesto nos dejan, o dejan a la opinión pública, dejan al ciudadano que escuchó por mucho tiempo a través de los medios de comunicación que la luz iba a subir, que estábamos en una crisis energética, que prácticamente a nosotros se nos enrostraba esa necesidad de producir más energía. Pero lamentablemente acá es otro el escenario, acá las empresas son las que necesitan energía, empresas principalmente acá en el norte, empresas mineras, transnacionales. Y como vemos ahora, nuestra energía, la energía que se está produciendo, en lugares como Huasco, lugares como Ventana, que son zonas de sacrificio, zonas donde las personas están muriendo de cáncer. Bueno, la energía se va a ir a Argentina o Brasil. Entonces, acá hay un discurso que lo está dominando ampliamente el poder económico. Y acá se relaciona, por supuesto, con lo que está pasando con Cabal, se relaciona ampliamente. Acá vemos a una clase política silente, a una clase política que al parecer tampoco confusa, no sabe cómo enfrentar lo que se le está viniendo, y vemos que el poder económico en Chile puede hacer lo que quiera, incluso ilustrando esto con el caso Caimanes, incluso está por sobre el poder judicial. Esa es la gravedad de este asunto, claro. Y eso es lo que están sometidos las comunidades. El poder económico tiene todas las libertades. La libertad de reprimir, la libertad de usufructuar de nuestros recursos naturales, la libertad de poder modificar nuestro territorio, la libertad de poder modificar nuestra historia. Entonces, esto es la gravedad que estamos hoy día observando a través de las múltiples acusaciones que estamos viendo en la prensa. Y lo más grave aún, que ellos están convirtiendo esto o lo están intentando ocultar. Entonces, el poder económico no solamente tiene el poder de tener a la clase política en sus manos, sino también tiene el poder de la prensa, tiene el poder de también modificar esta realidad a través de los diferentes medios de comunicación que ellos tienen en sus manos. Y son los medios de comunicación autónomos, son los medios de comunicación como la radio, Vía Francia, son los que están informando en este momento. O sea, hoy día, hace media hora, nos estamos dando cuenta que hay un valle completamente reprimido por fuerzas especiales y todo, casi la mayoría del país lo desconoce. Si no fuera por la transmisión de algunos medios independientes, la verdad, esas personas estarían solos, así como pasó acá. Entonces, la verdad, esto es indignante, esto no puede continuar así, y nosotros lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, que acá AgroSuper no puede entrar nuevamente. AgroSuper tiene las puertas cerradas, y no por las autoridades de turno, sino por la misma población, por la misma comunidad. Eso es lo que está pasando. Eso es lamentablemente el escenario donde muchas comunidades, no solamente Freirina, no solamente Caimán, están siendo sometidas, en donde la clase política actúa en la defensa de los intereses de los privados, en la defensa de esta pequeña minoría que por supuesto tiene el dinero para poder crear todo esto. Mencionaste algo muy interesante ahí, acerca de la autoridad de turno. A mí me gustaría saber qué posición tienen las autoridades locales, alcalde, intendente. ¿Apoyan esta lucha de la comunidad o también se han dejado llevar por el interés económico, como se ve directamente en el ámbito de la autoridad nacional y todo lo demás, incluso la justicia? A ver, acá, bueno, a nivel comunal, a nivel de alcalde, él tiene su herramienta, él también ha dicho su opinión a través de los medios de comunicación cada vez que lo han requerido, pero a nivel de intendente, a nivel de gobernadores, a nivel de autoridades de gobierno, por supuesto, la línea es una. Y es lo que hemos definido ya en los minutos anteriores. Acá todo proyecto tiene que ser puesto en marcha, todo proyecto. Y acá no hace mucho sentido lo que el gerente de AgroSuper meses después del cierre, él dijo, él bastante confiado a través de un extenso reportaje en La Tercera, había dicho que él le parecía muy bien que un gobierno de concertación se estuviera perfilando para estar en el poder. ¿Por qué? Lo dijo él. Porque, por tradición, los gobiernos de la concertación han permitido que la inversión fructifique. Entonces, bajo esa lógica están actuando las autoridades, bajo esa lógica actuando la nueva mayoría, y bajo esa lógica hoy día están guardando silencio, silencio absoluto. Nadie ha dicho nada de Caimanes, nadie dice nada de Freirina. Y si lo dicen algo, es por la defensa de los intereses del empresariado, del poder económico. Entonces ese es el escenario, no hay otro. Acá en Chile hemos llegado a un punto donde las comunidades ni siquiera importan. Hay un desprecio absoluto por la vida, hay un desprecio absoluto por las personas, por los mismos ciudadanos. Hay un desprecio, da lo mismo. Mientras sigan teniendo el poder, a ellos les da lo mismo. Lamentablemente la política en Chile se ha convertido en un gran negocio donde todos quieren ser parte. Y cuando se complica mucho, basta con renunciar al partido y se soluciona el asunto. Walker, DC, hoy día quiere dar vuelta a la página, así es bien fácil, y seguir con el negocio, seguir sacrificando a personas, seguir sacrificando a comunidades, sin tener nada por qué ser juzgado. Hoy día vemos que si el poder económico lo decide, si el empresariado le incomoda alguna norma jurídica, alguna norma judicial, alguna ley, lo modifican. Así de simple, así se está actuando en este país. Así es como las comunidades se sienten, y esto lo hemos denunciado abiertamente, pero ahora sí, los hechos están sobre la mesa. El caso Penta, Sokimich, Cabal, han dado señales claras de que la clase política, en su conjunto, ni siquiera haciendo alguna diferencia, están siendo o están defendiendo los intereses de una minoría y están dejando de lado los intereses de una mayoría, que es la mayoría de este país que está siendo sometida bajo esta injusticia. Ellos hablan de igualar la cancha, ellos hablan de justicia social, ellos hablan de no lucro, pero acá el discurso se les fue al carajo, definitivamente. Acá ellos observan cuando les conviene. Acá este gobierno que se perfilaba como un gobierno donde se iban a implementar reformas de fondo, lamentablemente las reformas solo llegan hasta cuando no perjudiquen al empresariado, hasta el poder económico, hasta ahí nomás llegan. Hasta ahí llegan, pero cuando hay que profundizar y cambiar cosas de fondo, prácticamente hay un miedo terrible. Acá los benefactores no pueden ser tocados. Acá el señor Lux y el señor Vial no pueden ser tocados. Y por eso ellos hacen vista gorda a lo que está pasando. Por eso hoy día el Partido Comunista está silente. Un Partido Comunista que durante su trayectoria había tenido o enarbolado la bandera del lucro, de contra el lucro, hoy en día, cuando hay conflicto, cuando hay nudo crítico en la situación, en la política, en la sociedad, lamentablemente ellos están callados, absolutamente silentes. El Partido Socialista, que solamente habla para defender o para mandar mensaje a la propia clase política, de aunar criterios, de llegar a acuerdos, de tratar de transformar en esta realidad en algo ventajoso para ellos, porque ellos saben que si cae uno, caen todos. Por eso intentaron cambiar a Gajardo, al fiscal Gajardo. Por ello intentaron hacer toda una maniobra para intentar bajar toda esta investigación que se ha venido dando a través de los medios de comunicación y tratando de ocultar todo lo que han hecho. Imagínense cómo se sienten las comunidades entonces cuando tienen que luchar por una causa justa, por la defensa del agua, que es lo mínimo que debe tener el ser humano para su vida, por la defensa del territorio. Esa es la situación en que nos encontramos muchas comunidades, de norte a sur del país, absolutamente abandonadas por el Estado. Acá no creo en este momento que sean capaces de criminalizar a un movimiento social, porque los criminales están en las instituciones del Estado de Chile, están en el gobierno de Chile, están sentados en La Moneda. Así funciona esto, y así nos estamos dando cuenta. Básicamente la ciudadanía hoy día, a través de los medios de comunicación, a través de toda esta investigación, de toda esta maraña de antecedentes que se está dando, se está dando cuenta, varias personas están dando cuenta, gran parte de la ciudadanía está dando cuenta de que esto no puede seguir así, no podemos seguir así. Si queremos hablar de justicia social, hablemos de justicia social, pero una verdadera justicia social. Estamos hablando una justicia social que permita a los territorios por lo menos seguir existiendo. Caimanes le están diciendo, ¿saben qué? Si no tienen agua, vayan a buscar otro lado, simplemente. Eso le están diciendo Caimanes. Y Caimanes tiene en sus manos un papelito, un fallo de la Corte Suprema, que acá no vale nada. Imagínense eso. Imagínense el nivel de rabia, nivel de humillación que están llevando a personas, a vecinos, a familias, a estar sometidos. Esto no puede seguir así. Ni siquiera un fallo de la Corte Suprema, el máximo tribunal de justicia del país, puede garantizar que una comunidad sigue existiendo. Y por eso las comunidades tienen que salir a la calle, por eso tienen que prender neumáticos, por eso tienen que tirar piedras, por eso tienen que enfrentarse carabineros, por eso tienen que perder ojos, por eso tienen que estar siendo sometidos a una violencia extrema. Por eso, simplemente por eso. Porque la clase política en Chile no quiere perder un negocio. Hablamos no quiere perder lo que le ha dado vida durante décadas. No quiere perder nada, no quiere dar pie atrás, absolutamente nada. Están bien cómodos, están bien cómodos con un modelo que les favorece, tanto a ellos como al poder económico, y por supuesto ellos nos quieren cambiar. Es el escenario. Y lamentablemente da mucha rabia, da mucha impotencia estar hablando hoy día de que el hijo de Bachelet entrega territorios. El hijo de Bachelet hoy día, a través de los medios de comunicación, podemos decir y podemos inferir que es uno de los que está intentando entregar a Vial y a Agrosuper Freirina. Hablamos con el vocero de Freirina, perteneciente al Movimiento Social Medioambiental del Valle del Huasco, el Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco. Yair, te queremos agradecer el contacto atendido. De una otra manera, hemos estado hablando en la mañana respecto a varias de las cosas que tú has mencionado. Llama la atención ciertas cosas, por ejemplo, revisar lo que fue la modificación a la ley de lavado de activos, que fue modificada precisamente para minorar las penas. De hecho, por ejemplo, la gente en el caso de La Polar no va a arriesgar cárcel precisamente de este cambio en la legislación. La gente del caso Penta, la mayoría, no arriesgaría cárcel tampoco, y esta modificación fue hecha hace muy poco por el parte del Congreso. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en Freirina, como siempre, lo que ocurra en el Valle del Huasco. Recordemos que hay una cantidad, pero enorme, de proyectos contaminantes en el Valle del Huasco, que va desde la costa, desde Huasco hasta arriba, hasta Alto el Carmen, allá donde está Pascualama, pasando por el tema de las termoeléctricas, pasando por agroindustria, pasando por un montón de empresas y de faenas que terminan matando, dice llanamente, la salud de las personas. Por supuesto, pero ellos lo califican como desarrollo. Sí, porque nos gusta desarrollarnos y que inviertan para que nosotros vivamos más felices. No importa que tengamos cáncer, pero de una otra manera alguien va a ser feliz a costa de todos nosotros. Esa es como un poco la teoría del chorreo. ¿Ah? Bueno, nosotros esperamos tener más noticias de esta investigación. Queremos saber qué pasó desde el año 2005 en adelante. Queremos saber cuál es la relación exacta que ha tenido el hijo de la presidenta Bachelet con la familia Vial, dueño de Agrosuper, dueño de este megaproyecto que aún sigue amenazando, está latente, un fantasma que tenemos en nuestra espalda, listo para el acecho, que no ha tenido durante mucho tiempo en un ataque comunicacional directo. Y ojalá tengamos noticias acerca de ello. Si no, vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir en la asamblea, vamos a seguir organizados, vamos a seguir tomando decisiones colectivas, como lo hemos hecho desde hace ya 3 años, no estamos dispuestos a bajar los brazos. La comunidad de Freirina no va a bajar los brazos. Así que nosotros ya decidimos. Un abrazo. El territorio nos pertenece. Un abrazo, okay, Yair. Un abrazo. Y también para toda la gente allá de la comunidad de Freirina, allá en el Valle del Huasco. Okay, ánimo, muchas gracias. Sí, al mal hay que resistirle como sea. Oye, pero es tremendo porque tenemos un panorama de un país que no es lo que pintan básicamente los medios de comunicación tradicionales, medios de comunicaciones de masa, pero una realidad que está ahí, tampoco hay que buscar mucho, que ha estado tapada con cosas y que la farándula y que el festival y la reina y que la cosa y que el vestido de qué coloré y que en la playa cuál es el bikini que se lleva. De una u otra manera... hay un Chile que está emergiendo, no sé si decirle Chile, para poner tampoco tan chauvinista. Hay un mundo que está de una u otra manera tratando de aparecer, de mostrarse, y que es el mundo real, ¿no? El mundo del que está pintado y caricaturizado por los grandes medios, que están al servicio de las empresas porque son de las empresas. O sea, Luxi tiene un canal de televisión. Y tiene radio, dicho sea de paso. Y obviamente, bueno, controla la opinión. Y los otros tienen intereses, porque los auspiciadores que, de una u otra manera, pagan el mantenimiento de los mismos, son aquellos que tienen los conflictos con las comunidades. Claro. Y que las comunidades desaparecen. Yo recuerdo, por ejemplo, que se dio mitad de los 90 Ralco. Y Ralco lo mataron. En el gobierno de Ricardo Lago, que se jactaba de haber ido con helicóptero a hablar con las ñañas para que Endesa pudiera poner sus inversiones ahí, que iban a beneficiar al país. Bueno, vayan a ver Ralco. ¿Se acuerdan de un reportaje que salió en un medio hace algún tiempo que se llamaba Los niños de la nieve? Comían nieve. Esa es la inversión, ese es el desarrollo que trajo Endesa. Gracias a tipos socialistas como Ricardo Lagos, por ejemplo. Claro. Entonces, ya hay gente que está bastante... Es que yo no creo que esto tenga que ver con un tema de estar chato. Esto es un tema de sobrevivencia ya a esta altura. Sobre todo, ya. Sí, sí. Es un tema si me cae bien o mal. No tiene que ver con un tema de ponderancia del adjetivo. De decir, oye, sí, a mí me cae más o menos Luxi, porque igual es como mala onda, porque, no sé, pues Juan Farca es más buena onda. No, acá sobrevivencia, nos están matando. Exactamente. Están exterminando a la gente que vive en varios sectores de este país. Exactamente. Con la palabrita esa de zona de sacrificio. Sacrifiquemos a los seres humanos. Que se mueran, da lo mismo. Total, la cuestión es llenarnos los bolsillos de plata. Y el grito que y tienen... Y ahí no hay... El grito que lanzan ellos es decir, bueno, déjenlo por lo menos respirar un rato más. Algo así. Y eso, tristemente, ni siquiera eso le dejan. Porque poco de aire que le queda, el lacrimógeno viene a sofocar. De hecho, bueno. Es importante también lo que dice con respecto al tema de los medios de comunicación y la importancia de los medios de comunicación independiente. Este no es el único medio de comunicación autónomo, independiente que existe. Hay varios. Sí, claro. Foméntelo en sus comunidades, qué sé yo. Si usted que se está, no sé, pues en Freirina está la Radio Profeta, que es de la arquidiócesis y todo el tema, pero ha estado ahí presente con la comunidad mucho, con varias presiones y con todo lo demás. Cuando fue el conflicto de Aysén estaba también la Radio Santa María y la Iglesia, todo el tema, pero decidió en su momento decir, bueno, si la comunidad tiene que hablar porque la están matando, porque la están reprimiendo, tiene que hablar. Exactamente. Entonces, pero potencien eso, porque al final siempre llegan a los mismos medios y todo lo demás. Foméntelo, que en qué sé yo, en Valparaíso está la Radio Placeres, está la Radio Neta, sí. Y varias otras más, en San Antonio, Radio Galáctica, San Fernando está Radio Aucán. Hay medios de comunicación que están saliendo popular independiente con líneas más o menos parecidas, algunas más o menos le puede parecer, pero hay una realidad y un país que se está mostrando ahí que no está saliendo en otros lados y eso es súper importante. Y que potencien los que están en las localidades, potencien las comunitarias, potencien la radio popular, lo que pasó con Nueva Brownout también, que llevaba poco tiempo funcionando, pero ya había sido, la comunidad decía, tenemos voz. Puta, llegaron ahí movidas políticas, todos tirándose la pelota, el Fidel Espinosa, diputado de la región, que culpaba a un core y el core lo culpaba al diputado que habían puesto la denuncia. Para callar una radio. Las comunidades necesitan voces. Claro. Necesitan sacar un país que no están descubriendo. Nosotros no hacemos grandes investigaciones periodísticas, porque están ahí, están a flor. Están encima, pero se pasa por encima. Pero por supuesto. Claro. Y de eso depende la vida de muchos. Eso es. De eso depende la vida de muchos. Porque lo otro que se propaga por los medios masivos es para un sector, pero minimísimo. Y que obviamente adormece a una mayoría para que no tenga ni que pensar, ni que informar, sino más bien que se quede ahí un poco así, atontado diríamos, para que en realidad no vea lo que realmente está viviendo, lo que le está afectando uno mismo. Pero que además que te deja ahí, ese yo, inmovilizado en un sillón y te queda como que ya la vida está ya realizada, pero en realidad no. Y me parece a mí que es profético esto que hemos vivido en esta mañana. Sí, yo, bueno, ya me estoy despidiendo así, de esta manera. Estamos, diciendo, de hecho, ya exactamente, cierto, ¿no? Para que en realidad sigamos levantando nuestra voz para decir, en realidad tenemos algo que aportar para que las cosas puedan cambiar para bien. Y de nosotros depende la hora en que no nos callemos ante una injusticia que tenga que ser en realidad denunciada y el bien posible que podamos también levantar para decir, mientras más... unido, más, digamos, relacionado en lo comunitario, podamos juntar nuestra fuerza, podremos incluso vencer a ese poder que pareciera invencible, pero que en realidad, cuando sus contradicciones se lo vamos a estar así como también visibilizando, tratando de decir, bueno, no nos callaremos frente a eso, podremos en realidad juntos, hacer algo mejor. Quiero dar un dato a propósito de otro tema que hemos estado conversando acá, de hecho lo tuvimos acá presente también a los voceros del Liceo Experimental Artístico. Mañana, independiente que haya un compromiso ya por lo menos de parte del Seremi de Educación, de parte del Ministerio de Educación, compromiso que han tenido otras veces y por tanto están ahí muy pendientes de lo que pueda ocurrir, pero mañana va a haber un inicio de clase sí o sí, a las 8:30 de la mañana. Esto es en el LEA histórico, que está allá en Mapocho 3885. Para que lo sepan, allá en Mapocho 3885, como del Santuario Lourdes, claro, para allá. Exacto. De hecho, queda en Mapocho con Lourdes, justo ahí. Van a iniciar las clases. Toda la gente que quiera ir y que quiera apoyar, bienvenida. Van a hacer una clase magistral, por ejemplo, clase de xilografía, serigrafía, danza, folclore. Clases con Freddy Torrealba, gran charanguista, me crié escuchando a Freddy Torrealba. Van a haber shows artísticos, está Zambango, Iván Núñez, Pancho Villa, Pedro Villagra, Chillihue, Micrófono Libre, Rim Bambum, Conjunto Folclórico del LEA. Eso va a ser ya en la tarde, pero en la mañana a las 8:30 a 19 horas van a estar con jornada, puede acercarse y apoyar al Liceo Experimental Artístico por la campaña Salvemos el LEA. Tengo entendido que va a ser en la calle. Va a ser en la calle, va a ser en el frontis. Afuera. Porque bueno, adentro no se puede usar, está que cae. Así que pendientes con eso, mañana a las 8:30 de la mañana, nos referimos a este martes 3 de marzo. Así que ahí están pendientes, está la ficha, lo tiramos al TL y vamos a estar difundiendo. Pueden también profundizar el cuál es la realidad que está viviendo el LEA. Hay un reportaje ahí también en radiovillafrancia.cl. Bueno, llegamos ya a la parte final. Empezamos potente en marzo. Sí. Si bien no paramos en el verano, pero estábamos con martes y viernes, pues estábamos haciendo algunas modificaciones y todo lo demás, pero estaba tan entretenido el verano en varias informaciones que no paramos y no hubo vacaciones y todo lo demás. Pero ya empezamos de lunes a viernes, como es habitual, de 10 a 1 de la tarde. Ya nos pasamos un buen rato, pero era necesario hacerlo. Y creo que empezamos potente este marzo. Les dejo los micrófonos para que se despidan. Muy bien, será por mi parte. Hasta el próximo lunes, Dios mediante. Ahí nos vemos. Sigamos buscando el bien posible para que en realidad podamos aportar algo mejor a esta sociedad, a esta humanidad que es tan buena en realidad y que de nosotros depende. Yo por mi parte me despido. Será hasta cuando nos volvamos a encontrar a través de los micrófonos de Radio Villa Francia. ¿Va a ir a revisar tu horario? Claro. También me parece estupendo eso. Un abrazo para todos y nos estaremos comunicando acá en Radio Villa Francia 107.5 de la frecuencia modulada. Nosotros nos reencontramos mañana, recuerda, a las 10, vamos de lunes a viernes de 10 a 1 y recuerda que este programa, como todos los días, se retransmite a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde está la retransmisión completa del matinal. Sobre todo, saludo a la gente que escucha, que retransmite y que a veces concursa por los libros en la repetición. Una disculpa ahí. Y saludamos también a la otra gente del otro lado del mundo que escucha esa retransmisión. A las 6 de la tarde. Nos reencontramos, sigan en compañía de Radio Villa Francia. Cualquier información, también estaremos interrumpiendo las transmisiones de la radio para llevárselo hasta sus oídos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Un gusto, Alfonso, un gusto, Bolívar. Y nos reencontramos en otra oportunidad con ustedes. Y nosotros mañana nos reencontramos a las 10 de la mañana. Esto fue un abrazo para ustedes. El matinal de Radio Villa Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.